Olvídate de los nombres. Tres chicos. Chicos no. Tres chicas. No. Tres grandes personas. Menos. Tres hombres conducen. Es tarde para matiné. Ojo con la doble E al final. Es tarde para matín. No, con una E al final. Es tarde para matín, ¿eh? Estás despedido, no te pensamos pagar. Última. Es tarde para matiné. Con la conducción de Matías Cuervo, Facundo Veola y Gabriel Storani. Un lindo momento para un día que todavía no se acaba. Es tarde para matiné, pero queda mucho por disfrutar. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Es Tarde para matiné en este lunes del mes de junio. Sí, primer lunes del mes de junio, número 1, 2, 3. 3 de junio del 2003 estamos acá en Cíclope Radio hasta las 22 horas haciendo esto que se llama Es Tarde para matiné. Mañana, día martes 4, cumplimos 3 años al aire, ¿sí? 3 años al aire cumple este humilde programa que empezó allá hace... año 2011, 11, 12, 13, 11, no, año 2011, un viernes, sí, la verdad que no preparé año nada. ¿2010? Sí, señor. ¿2010? Hasta el 2011, hasta el 2012. Mati, son 3 años, negro, son 3 años. Estamos en 2013, 2010, 2011, 2013. O sea, correcto. 2010, o sea, estamos a un mes del mundial. Me acuerdo que choreamos bastante con el tema mundial 2010. Fueron las primeras charlas del primer programa, es verdad eso. Robamos un montón con eso. No teníamos nada. La época de las bubucelas, me acuerdo. Claro. Qué molestas que eran las bubucelas. ¿Qué tocarán en Brasil? ¿Tendrán hay otro instrumento. ¿Cómo se llama? Gabo, vos tenés. Están haciendo una versión remixada de la bubucela. En realidad es mucho más pequeño, es como si fuera una castañuela. Sí. Que encima es mucho peor. No el sonido. Claro, por lo menos la bubucela era molesta para llevar al estadio. Claro. Ahora no, la chica. La metés ahí en el bolsillo, pero aparte lo peligroso es que ya se estuvo utilizando en otros países. ¿Y se tira? Y se tira, se arroja. ¿Quién dijo esto? Es el señor Facundo Veola. Buenas noches, buenas Facundo. Noches, querido Matías. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. En los controles está el señor Gabriel Storani. Buenas noches, Gabi. ¿Cómo te va, maestro? Muy bien, muy bien. Ya hablaron un poquito, maestro. Pero bueno, hay que presentarlos. Mi nombre es Matías Cuervo, sí, hasta las 22 estamos acá con el señor Nacho Suki, haciendo la producción. La señorita Gaba Nachmanovich, que se va mañana a China, viejo. Pero barro. A comprar cosas truchas se va. Me dijo que quiere meter algún currito de importación, no sé qué quiere hacer. Así que nuestra productora se nos va a China. Sí, ¿sabes qué? Apasionada de... ¿Hay unas raquetas con electricidad para matar bichos? Esas, quiero ir a buscar de esas. Yo quiero que me traiga el gatito que mueve el brazo. Pero se consiguen acá, pero vos querés el en original. En el barrio se consigue, claro, yo quiero uno allá. Está perfecto. Allá dicen que son de verdad, que están entrenados. Sí, sí. Son gatitos como lo tocas y todos los acaricias. Claro. Volviendo al tema del primer programa, ¿qué recuerdo tienen del primer programa, así chiquito? Gracias a Dios, ninguno. Sí, yo tampoco. Pero sí quiero contar algo divertido, que tiene que ver con quizás los primeros programas, pero el primero sin duda también pasó. Y es que... miren qué papalón, pero estás con chiclecito. O sea, sí, estoy con un chiclecito que me acaban de entregar, pero sí. como es de canje no lo puedo largar. Claro. Gracias a... Bueno, lo que quiero decir es, nosotros ahora, gracias a Dios, ya tenemos la capacidad para, si se quiere improvisar lo que haya que improvisar, ya estamos duchos, ¿no? Estamos tranqui. ¿Qué pasa? En los primeros programas, si bien nos juntábamos un rato largo antes del programa, y en una hojita anotábamos todos los temas de los cuales íbamos a hablar, pero no así, es como decirte, bueno, vamos a hablar de cine... Y entonces de cine sacábamos una flechita que decía asientos, después otro que decía pochoclo, después piso pegajoso. Entonces íbamos leyendo y de ahí enganchábamos a otro tema y nunca salía. Nunca salía. Nunca, nunca, nunca. Me acuerdo que nos juntábamos una hora antes para armar el programa. Hoy llegamos 5 minutos antes, por ejemplo. Me acuerdo de eso. Yo me acuerdo del primer programa que hice una columna deportiva del Mundial, obviamente. Sí. Me acuerdo que dije que Julio César, arquero de Brasil, había dicho que la pelota parecía comprada en un supermercado y me preguntaron si era el emperador. ¿El emperador de qué? Ah, Julio César. Ah, un peludo. Me preguntaron eso y recuerdo que Facundo Veola no era parte del staff. Y, es cierto. Y vino y se quedó. ¿Vos no eras parte del programa? Yo no fui, qué feo lo que me... Mirá, no me acordaba de eso. No formé parte de la primera oleada del programa, es cierto. Pero como invitado caí y dije, vamos a hacer el aguante a los chicos, me divierte a ver qué onda. Y fuiste tan bueno que te contrataron. Exacto. Sí. La rompí. Un saludo para el señor Enrico Nunciante, primer conductor del programa también, que estuvo, creo que habrá estado 2 meses, 3 meses en el programa. No, tarde. Me parece que más. Me parece 2 o 3 meses estuvo y después Creo que a los meses de calor llegó. Claro, en octubre. Bueno, en octubre estaba. Arrancamos junio, 4 meses, claro. Lo suficiente como para homenajearlo en este momento con tu saludo, Mario. Ahora, en cualquier momento sale el spot In Memoriam. Sí. Aplaudimos. Yo tengo miedo que nos venga a pedir plata por el nombre del programa. Yo tengo un poquito de miedo por ese lado. No, pero si no firmamos nada en su momento o algo registró él, ¿qué pasó? No firmé nada con Telefe. Con Telefe no firmé nada. Grande. Estamos bien. Cristian U. Es la mujer de Cristian U. Va a conducir Pasión de Sábado. Ya empezó. ¿Lo vieron? No. Bueno, muy bien. La verdad que sí. Raro en mí. Pero Hernán Caire está deprimidísimo. Sí, dicen que va a ser Hernán Caire ahora. Evidentemente lo fueron, no sabe qué va a ser de su vida y estaba muy triste. Quiero decir que estoy totalmente en contra. Voy a ver cuál es, ¿no? Cómo viene Cristian U. Pero me parecía que Hernán Caire daba perfecto con el programa. ¿Hubo pique entre Caire y U? Desconozco. Caire U. ¿Cuál es el apellido de U? Uribarri, una cosa así. Ok. Sí, bueno, empezó en Pasión de Sábado los sábados, se fue Hernán Caire, ya 13 años creo que estaba ahí. El histórico. No, en un momento se fue Hernán Caire, pero volvió. ¿Ese es el mismo de La Tota? No, La Tota no, estaba en realidad, otro. Cuando Hernán Caire se fue, en realidad se lo había comido La Tota. Y después lo largó. Lo largó el cinturón y claro. Hablando de eso, ¿alguien vio el Baiano? Sí. Está en un programa en la TV pública a la tarde y me parece que se comió todos los pericos. Terrible. ¿Sí? ¿Tapesuti? ¿Tapesuti? Sí. No lo vi, che. No lo y vi. Le habrá aflojado a la... ¿Quién sabe? Esto es tarde para mantener. Como dijimos recién, cumplimos 3 años mañana. ¿Y cómo festejamos, Facu, Gaby? ¿Cómo festejamos nosotros? A ver, De la única manera que se nos ocurre y siempre recaemos en la gran fiesta gran. Sí, pero esta vez... Mejor que nunca, me parece. ¿En dónde la hacemos a la fiesta? La hacemos en una mansión. ¿En una mansión? ¿Es así? En Palermo, correcto. Día sábado 8 de junio. Sábado 8 de junio hacemos una fiesta en una mansión. En el barrio de Palermo, si las entradas te las vamos a dar por inbox, sí, inbox. No, sí, se las mandamos por fax a la casa, no, la dirección. La dirección, claro. Correcto. Por inbox mandamos la dirección de la fiesta, es una casa de uno de los miembros del programa, vamos a hacer una fiesta ahí. Es por el barrio de Palermo. Si se pregunta quién es el millonario, sí, soy yo. Es Gaby, ese señor Gaby. ¿Qué más te puedo decir? La fiesta es vamos a tener un show de improvisación en la fiesta. Sí. ¿Sí? Que arrancará 11:30, arrancará el señor Sebastián Romero, la señorita Lady Chuchu, el señor Jorge Nochetti y el señor Guille Rafael Cuyún Figueroa, nuestro querido amigo Guille, nuestro fotógrafo oficial del programa, que aparte, actor. Acá se está haciendo sus primeras armas, pero el tipo en Guatemala es famoso. Es famoso, sí. Claro, viene Arjona y él. Claro, no es joda. Sí, tal cual. Van a estar haciendo un show de improvisación, ¿sí? Después de eso viene el señor Renato, un artista brasilero, sí, que canta samba, va a poner un poquito de movida. Canta también. Canta y hace un show, es medio comediante, pero va más por el lado de la música el señor Renato. Okay. ¿En zunga no? No, le pedimos que venga con ropa porque va a hacer frío, ¿viste? Pobre Renato, si tiene que hacer un show, capaz que se enferma. Sí, aparte yo le dije a mamá que venga y no sé si tu mamá y mi vieja, y capaz va, pero el de última cuando cae Renato le digo que se las pique. Si viene en zunga le digo que se las pique. La perdemos a tu vieja. Claro. Y después de eso, más o menos mitad de la noche, arrancamos con música a morir. O sea, yo calculo que Renato estará hasta la 1:30 de la mañana. Van a ver jueguitos. Sí, la música arrancará también. Después de Renato arrancamos a pasar música. Pero obviamente, ni bien se va Renato, música. Que de hecho, de todos modos, es temprano. Porque ponele que es a la 1:30 con toda la furia. Claro. Es temprano. Arrancamos, pero con música. ¿Qué música? Esto. ¿Esto lo ponemos? ¿Esto no, bueno, se nos van a la mierda. ¿Qué es esto, Gaby? Paradiso. ¿Esta la pasamos a qué hora, Gaby? 5:30. Es el tema principal a las 3. No, pero es que Gaby está moviendo la cabeza bailando la canción, le cuento. Es conocido, es de bolí, lo pasa. Sí, pasa, sí, algo. Pero medio. Yo preferiría que no. Está bien. A ver, ¿qué música pasamos? No, a ver, si vos me preguntas, ¿qué música? Yo te digo, ¿la discografía de la Champions League? Puede estar la Champions League, por supuesto. Entera. Sacamos uno o dos temas de última que no hayan tenido mucho Pegasus. Pero la mayoría los ponemos. Ponemos cosas de Agapornis, cosas de Arándanos, cosas de... Arándanos, eso no los tengo. ¿No? No. Es muy bueno, te lo recomiendo. Bueno, pidamos Arándanos al DJ, al Piojo, sí, que va a estar ahí pasando música en la fiesta. ¿Los del Fuego, Rodrigo? Los del Fuego sí los conozco. Rodrigo sí, también. ¿La Oreja de Van Gogh? No, ¿cómo se llaman? Bueno, había uno de algo de Van Gogh, Gaby, tírame. La Oreja de Van Gogh. La Oreja de Van Gogh, pero es en español. Y no es muy bolichera. No, por eso no. Hay otro que se llama los no sé qué de Van Gogh. Los cachetes de Monet. Los cachetes de Monet. No era de Van Gogh, era de Monet. Eso sí, los conozco. Los cachetes de Monet también pasaremos. ¿Se comenta por ahí? ¿Qué estamos cerrándolo? Pero podemos tener una banda de cumbia en el medio de la fiesta. Uy, ojo, puede ser que venga a visitarnos una banda amiga del programa, puede ser que la tengamos, la estamos por cerrar ahora dentro de poquito. Algo tranqui, algo lindo. Algo tranqui que va a agitar la noche, así que gran fiesta por delante, gran fiesta de tarde para mantener. Cumplimos 3 años y ¿qué hacemos? Hacemos una fiesta para vos, que vengas a bailar con nosotros, lo disfrutes y te copes con nosotros. Sí, la verdad que tengo que pedir disculpas a la gente, esta vez vamos a cobrar la entrada. ¿Sí? Claro. Porque después hay que pagar la limpieza de la mansión. Entonces tenemos que cobrar una entrada, una módica entrada. Si la compras anticipada son 20 pesos. Si la compras en la puerta son 30. Hay que pagar la seguridad, todo, imagínate, claro. Todos los gastos. Todos los gastos de la fiesta. El Fernet, ponele que va a estar 35 pesos. De marca, ¿no? Obviamente, el que nos gusta a todos. 35 pesos, o sea, es una ganga. Hoy vas un boliche, el viernes volví a las noches, ¿sí? Volviste a las noches, al ruedo. Volví a salir a bailar. 50 mangos el Fernet. Upa. Está a 50, ojo. Sí, sí, sí, es lo que está. Como así poco que, lo que está en cualquier lado. 15 pesos menos lo vamos a estar vendiendo en la fiesta. Así que la verdad que es una gran fiesta que se viene por delante. Estamos poniendo mucho de nosotros para que esto salga bien. Así que qué mejor que tu compañía. Si escuchaste alguna vez este programa en los últimos 3 años, si tenés ganas de ir a una fiesta siquiera con tus amigos, puedes venir este sábado 8 de junio. Fiesta en una mansión en Palermo. La información está en nuestro Facebook. Es tarde para mantener. Hoy creamos el evento. Importante decir, si cumplís años en esa fecha, sí, te regalamos un champagne para todos tus amigos. Me gusta. Correcto, sí. Acá Facu va a controlar el DNI. Si sos mujer, tenés que preguntarle a Facu. Si sos hombre, a la señorita Catalina Faure. O si no, Gaba. Ah, no, Gaba va a estar en China. Ay, no va a estar. Si sos hombre, vamos a poner a alguna chica para que le muestres el DNI y digas que es tu cumpleaños. Pero sí, gran fiesta por delante este sábado 8 de junio. Ahora, más adelante en el programa, vamos a estar contando un poquito más de la fiesta. Creo que vienen famosos. Ah, mira qué lindo. Tenemos algún que otro famoso invitado. Famoso onda, para los varones tenemos 2 o 3 modelos que dicen que van a venir, ¿viste? Después estos famosos, ¿viste? Que no sabemos, se vienen. Y hay que arreglar el caché. El señor Sebastián Romero, que hoy no viene al programa, está negociando que venga Zulma Lovato. Es cierto. A sería... cantar hasta Tinelli y el Maipo no paro. Sería estupendo. Si viene, sabes que la rompemos. Sí. Yo no, lo digo de verdad. Llega a venir. Bueno. No sé. Dudoso. Toda la información de la fiesta la tenés en nuestro Facebook, facebook.com/ Es tarde para matinés. Sí, ahí vamos a pasarte la info. Si querés la dirección de la fiesta, te la vamos a pasar por un mensaje privado. Sí. ¿Qué más querés? No, ¿Qué más va a haber hoy en el programa? Hoy en el programa tenemos la señorita Catalina Faure, viene. ¿Quién es Cata? Cata nos habla de cine, ¿sí? La columna se llama Catando Cine, degustación de pelis, a cargo de la señorita Catalina, que va a estar dentro de un ratito. También viene un artista que no voy a decir el nombre ahora. Opa, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me lo acuerdo? Ah, no, no, horrible, sacalo, sacalo. Viene el señor León, va a venir acá, va a venir a tocar un poquito. León Rogani, no viene León Gieco, aclara. Ah, bueno, pero en ese, a muchos del otro lado dijeron la pucha, me quedo escuchando. ¿Sabés cómo se puso el minuto a minuto recién? levantó, pero bueno. Viene León ahora en tu rato, va a estar tocando acá algunas canciones también, así que tenemos un gran programa por delante, ¿sí? Esto es tarde para matinar, hasta las 22 horas estamos, quédate acá en Ciclope Radio y vamos con el primer tema de la noche, ¿sí? ¿Sabes qué? También vamos a regalar entradas en vivo. Así que me gusta, ¿entradas para la fiesta? Sí. Si llama alguien, o por Facebook, o @tardematiné, que es nuestro Twitter, que cuenten qué recuerdan de este programa. Que tienen algo que nos haga saber que alguna vez escucharon este programa o que son fans directamente. Listo, ahora lo subimos en Facebook nuestro. Vamos con el primer tema de la noche. Estate atento, hoy regalamos entradas para la fiesta de este sábado 8 de junio en una mansión de Palermo. Festejamos nuestros 3 años de vida, viejo. Sí, 3 años de este humilde programa que cada vez está un poquito mejor. Vamos con el primer tema de la noche. Dudoso. Suena Foster the People haciendo Don't Stop. Till I need new shoes. Yeah, yeah. I said, don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Stop, don't stop, don't stop giving me things. I run, everybody run, and we're all just having fun. este programa lo bancan un montón de cervezas, miles de restaurantes y muchísimas cadenas de supermercados. Aún no hemos recibido dinero de parte de ninguno de ellos, pero confiamos en que pronto nos pongan al día. Si no, se comen un juicio y se acabó, ¿eh? ETPM, es tarde para matiné. Un día como hoy, pero de 1492, Cristóbal Colón empezaba a ver con otros ojos a uno de los marineros, porque estaba embolado en el barco a causa de no tener radio. Es tarde para matiné. Veintidós minutos de la noche, este es el segundo bloque de Es Tarde para Matiné, 52728799 para comunicarte con nosotros y pedir las entradas para la fiesta de este sábado, si no nuestro Twitter es @tardematine. ¿Cómo era la consigna? Tenés que llamar por teléfono o escribir en Facebook, ahora lo vamos a subir, o no sé si está subido ya durante el tema, si lo hicimos. Para vos. Y tenés que mencionar algún momento del programa que recuerdes, ¿sí? Claro, algo que a nosotros nos dé a entender que en algún momento nos escuchaste sin... Por ejemplo, segundos. ¿En qué localidad empezamos? Bueno, son... Es de culto. No se acuerda ni Facundo Viola. Ese se gana tres entradas, le vamos a dar a ese. Ese, vamos a regalar un par al que llame, pero a ese le regalamos tres. Bueno. Dale. No se las alcanzó. No, la pasa a buscar, lo ponemos en la lista en la puerta de la fiesta. Es buenísimo. Vamos a hacerla fácil, por favor. Dale. 52728799 para comunicarte con nosotros. Y ahora sí, lo que contamos hace un ratito, la tengo a mi derecha, a ella, de ojitos verdes, sí, a la señorita Catalina Faure. Más linda que nunca. Sí, señor. Buenas noches, Catalina. Hola, ¿cómo están? Hola, Cata. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien. Bárbaro, es la primera vez, quiero decir, que vos ya... No, Mati, vos ya, ¿qué querés decir? ¿Algo del buzo? No, suétercito de colegio es este. No, por el color. Es de colegio. Es de Rebelde Way. Por el escote en B, lo decís vos. Claro, y el color azul, quizás... ¿Está incorporado a la camisa o es un suéter arriba de la camisa? Es un suéter arriba de la camisa. Claro, son dos cosas. Bueno. Se venden por separado, lamentablemente. Eso es lo que quería saber. Es la primera vez que estoy en la mesa con Catalina porque... Mentira. Es cierto. Compartimos un ají prostituta parió. Pero en su columna. En su columna, es la primera vez. Estoy ansioso. Bueno. Emocionado. Está bien. Catalina, el que se incorpora hoy... Sí, Cata nos... trae películas, ¿sí?, para que degustemos nosotros. Son películas que no están en el cine, son películas que ella ha visto, ¿sí? Tiene un largo prontuario en cine, Cata, en películas vistas por algún medio de internet, que no vamos a decir cuál. No, por cable puede ser, ¿por qué no? Alquiladas también. Cine shampoo, quizás. ¿Hay alguna de aquella época? Sí, puede haber. Y te traigo... El otro día puso un par que tranquilamente te las podés clavar en Telefe a las 3 de la tarde un sábado. Claro, si no están los Simpsons. Después de los Simpsons empieza. Bien, entonces... Eso es lo que hace Cata. Entonces, hoy nos trajo algunas películas. Bueno, voy a empezar. La primera película se llama La Otra Tierra. Y me tienen que prestar mucha atención porque es muy jodida. Es muy jodida. Sí. Es tipo drama. No lograría meterla en drama y todo drama porque tiene un montón de cosas. Pero es filosófica también. Qué quilombo. Y es del 2011. Sí, es muy reciente. Sí. Es muy reciente. Bueno, estamos en el 2013 ya. Sí, tenés razón. Pero yo ya, yo cuando busco películas, si veo ya que es del 2010 en adelante, como para mí es nueva. ¿Te parece nueva? Sí. Okay. El otro día les es como que... si la dan en cable básico, así se jugaron. Claro, es como wow. Se pusieron, loco. Igual, ¿cómo tendrás que es 2010? ¿Ves el... No, si la busco en su momento en Netflix o algo por el estilo, me fijo los años. Ok. Si tenés digital, aparte te figura el año de la película. Exacto. Y ¿sabes qué? Tengo digital. Sorry. Bueno, buenísimo. Voy a continuar entonces. Dale. Necesito que me presten atención de verdad. Te tiró como... Voy a continuar, Facundo, callate. Sí. A mí me miró. No me interrumpas cuando salió de la película. Nacho me dijo que los podía cagar a pedos. Así es que... cierto. Es cierto. ¿Por qué no lo puede hacer? Dale. Bueno, la historia... La historia. Sí, de la película trata acerca de una chica que se llama Rhoda Williams. ¿Sí? Rhoda, sí. Rhoda. ¿Es pariente de Robin? No, no tiene nada que ver. Nada que ver, Gaby, en serio. Bueno. La chica termina el colegio, entra en una universidad de Estados Unidos, así muy pro, tipo MIT, ponele. Ah, mira. ¿Tipo cómo? MIT, MIT. La tecnológica. Ah, oh, sorry. No, sorry. Bueno, y entonces la mina festeja que entró a la universidad. Claro. Y cuando está volviendo a la casa, por mirar una cosa en el espacio, que es la otra tierra. Upa. Como Tron. Choca. Se choca toda. Choca. ¿Te puedo hacer una pregunta? Bueno. ¿Ella a la MIT entra con beca? Entra con beca, porque sí. Es pobre. ¿Ella era amiga del alemán? Es una buena pregunta. ¿Qué? Beca, pero beca 50%, ¿cuánto le tiraron? Completa. No especifica, pero yo diría que 50. Ok. Voy a continuar porque sí. Tus preguntas no me están ayudando. ¿Rinde examen para entrar? Sí. Bueno, esperen, choque, drama. Choque, drama. Horrible. La otra tierra. Terapia intensiva. La mina cárcel. ¿Por qué porque ella vive. Ah, porque mató a alguien. Y mató a dos personas. No, le quedaron la vida. Sí. Bueno, se va a la cárcel, ¿sí? Sí, condena. A todo esto, mientras ella está en la cárcel, el mundo se empieza a dar cuenta que hay otro mundo, ¿sí? Otra tierra. Claro. Que se nos va acercando. Y eso es el título. Ok, no a raíz de que ella haya contado algo de vio, no. Ella no contó esto, nada. Esto de repente... es un choreo del cometa Bart. Pará, ¿y lo ven como un meteorito? No. Está la otra tierra como con su eje, todo divino, claro. Pero como que se va acercando y la vamos viendo más. ¿Tiene movimiento, ¿sí?, de traslación y rotación? Por supuesto. Tierra? Obvio. Ajá. Sí. Bueno, entonces, sí. Ve la otra tierra. Quilombo. Cuando ella sale de la cárcel, sí. Hay un concurso. No. ¿Sí? ¿Miss Universo? Para ir a la otra tierra. ¿Eran humanos, Cata? Eran humanos. Eran marcianitos. Sí, no. Está buena la película. ¿Por qué no la vi? Pará, okay. Pero no me están entendiendo. La otra tierra es otra tierra, es exactamente igual. O sea, hay otro Facundo, otro Matías. No, es buenísima. Eso es de Futurama igual. Es como el clon, ¿no vieron la película del clon? La de Schwarzenegger. No, la de Jessica Alba. También la de Schwarzenegger. El clon, la novela, sí. No, pará, hay una que es Schwarzenegger que tiene un doble. Sí. Y después hay una de Jessica Alba que. Hay 20 películas de clones de Schwarzenegger. Sí. Bueno, una de tantas. Y después hay otra, tampoco, que como que están en un lugar y se escapa ella. Me parece que ese es el clan. No importa. Pero bueno, bien. Bueno. O sea, hay otra Cata. No había fugitiva, hay otra decía Cata. Mati. Exactamente, hay otra Cata. ¿Y habla de cine también? Habla de cine también. Pero es morocha la otra Cata, ponele. No, es exactamente igual que yo. Es igual. De hecho, es bien, igual. Perfecto, basta, no jodamos más, porque bueno, esto es serio. Ahora. Se está acercando. Con respecto. No voy a contar toda la película. Ah, perfecto. Voy a parar acá y voy a decir lo siguiente. Sí. Si ustedes están buscando flashearla con la otra tierra, la película no hace eso. La película después se basa en toda la historia de cómo ella hace para no sentirse tan culpable por haber matado dos personas. O sea, se queda en la tierra aburrida. Porque, voy a decir esto. Cuando a mí me la contaron tipo, la otra tierra, no sé qué, Vlad, la tenés que ver, yo flasheando otra tierra mal. Sí. Cuando la veo, es otra vez una historia de una boluda que mató a gente. ¿Es una anti-recomendación esto, entonces? No es una anti-recomendación, porque el final... Te vuela el cerebro. Tengo una pregunta muy interesante. Las dos personas que mató ella en la otra tierra, ¿murieron también o viven? Justamente. Oh, ¡qué bonito estoy para ti, ganar! Es una pregunta que no te voy a responder porque tenés que ver la película. Gaby, si no te tan lejos, tierra. Te iré a dar un beso porque me parece que es clave la pregunta que tiraste. Me parece que estoy para ir a Hollywood a guionar. Es muy buena. Quiero decirte que estoy muy intrigado. Ahora, yo, porque te repito, no estaba en tu la primera emisión de esta columna, Catando Cine, pero... me pregunto, si yo quisiera ver esta película, ¿vos tenés, nos das los datos de cómo ir o simplemente tirás el nombre? No se puede, ¿no? Los datos serio, de cómo ir. No, o sea, simplemente tiro el nombre. O sea, la pones en Google y te va a salir. Ok, listo. Está bien. ¿Podés tirar sí si está en Netflix? Ponele. Desconoce. ¿Es legal? Sí, creo que está. Sí. ¿En Blockbuster está? No, bueno, pero lo que está pasando. Blockbuster no existe más. Claro, tenés claro Estados Unidos. Sé que el otro día, ayer, pasé por un lugar y en una esquina alquiler de DVDs. Dijo, uy, pibe, qué poca vida te queda. Hay un par de. Un oyente nuestro trabaja en un alquiler de DVD. Un saludo para él, entonces. Sí, por supuesto. Anda buscando Juan Río, le mando un saludo. Dale. Perfecto. Bueno, quiero volver al tema de la película, por favor. La otra tierra. Mi pregunta para ustedes es: ¿irían a verse a la otra tierra? Yo me levanto y lo veo en la otra cama. Todos los días. Le recordamos a la gente. Claro, tiene un mellizo. Igual no son tan parecidos, perdóname que te diga. Es cierto y te lo agradezco, es muy lindo lo que decís. La verdad que... No iría, sí es lo mismo que yo. ¿Por qué? Pero no te causa... ¿Se viste como... igual la misma ropa todos los días que uso yo? De mañana me pongo esta combineta y... No quieras hacer la profunda como tiré yo, Pará. No quieras tirar la profunda pues ya la tiré yo. Sí, se viste igual, está haciendo lo mismo que vos en este momento. No, para si garchó a mi novia lo mato. ¡Claro! ¡Claro! Ahí está. No, es un horror. Pará, si está buena la del camino. No, pero es la misma. Pará. No, igual ya corté. Qué boludo, no, todo bien. No, pero si la cambiás. Pero tiene la misma personalidad. No es lo mismo, no sirve. No iría. No, pará, vos decís, perdón, no, porque existen las mismas personas Pero vos decís, y al mismo tiempo están haciendo lo mismo que vos. O sea, es como si fuera un espejo, básicamente. Ok. Sí. Sería loco, porque entonces nos encontraríamos en el... Si yo quisiera ir a verlo, a mi otro yo, me encontraría en el medio de algo. Claro. Él también me estaría buscando. En el medio del espacio, decís. Y claro, como que... Claro, exactamente. Ok. Es medio loco. Pero irías igual. Me parece que sí. ¿Te desmayás okay. como en Volver al Futuro cuando te ves? Yo creo que sí. Yo me desmayaría. Si solo si el otro se desmaya. Eso pasa lento. Igual estaría re bueno verse cómo nos ven los demás. Totalmente, porque uno no tiene, nunca se ve, uno no se puede ver. Exacto. Salvo, vos decís el espejo, pero es medio careta el espejo. Ah, yo no confío en los espejos. Está bien. Igual sigo sin ganas. La verdad que sos malísimo. No, pasa, es lo mismo que hago. No, pero es lindo. Vos sabés que tenés miedo. De que el que te vea te diga gordo. Me lo decís vos todos los días. ¿Qué le vamos a hacer? Yo la quiero ver. Bueno, me parece bárbaro. Quería lograr eso. No, sí, puedo... yo quiero. ¿Nos juntamos yo el pochoclo? Dale. Sí. ¿Vos, Mati, venís o no te copas? ¿A ver la peli? Sí, a ver la peli, sí. Dale. Pero ver el... ir al otro mundo, no. No, bueno, es que no existe. Bueno, capaz veo la peli y me convenzo. ¿Qué sé yo? Claro, eso le voy a dar ser. Una oportunidad. Perfecto. Bueno, mi valoración de los pochoclos, de sí. las cosas sí. de pochoclos. Para la gente sabe cómo es la sí, la... pero vamos a tener que cambiar la valoración esa. Porque lo escuché en otra radio. Y no me gusta que nos copien o nos copiamos. Bueno, la cambiamos ya mismo. La cambiamos ya onda mismo. Es que ella describe. Perdón, describe. ¿Cuántos vales de pochoclo del 1 al 5 le ponemos a la película? Pero si no son vales de pochoclo. Otro lado, ¿viste? Y nosotros queremos ser originales. ¿Vaso de coca? Sí, dale. Hoy es eso. ¿O cuántos nachos con cheddar? ¿Cuántos catafaure le pone? Sí, me copa. Catafaure. Me copo. Ella quiere meter su nombre ahí. Bueno, la otra será egocéntrica, la de la otra tierra de ella, como este, ¿o no? Y sí, es lo mismo. Bueno, lo mismo. ¿Cuántos catafaure le ponemos a esta? Tres catafaure. ¿Tres catafaures? Catafaure. Sobre cinco siempre. Pero no quiero que sean plurales. Sí. Tres catafaure. Claro, faure, punto. Punto. ¿Y en qué momento del día es bueno ver esta película? ¿Un día a la tarde con resaca? ¿Un día a la noche con una chica? Yo la vi un día feriado. Lluvia, torrencial, sí. de esas de verano. ¿Época del año? Verano, pues es importante la época del año. Si verano. Estabas tapada o no. Por estaba ejemplo. Tapada porque tenía el aire acondicionado, pero. Bien. Sí, no sé. En realidad no cambia la estación en que la veas. Uh-huh. Bueno, día feriado lluvioso está bueno porque te planteas como un montón de cosas. Ah, mirá. Querés mirar a ver si hay otra tierra y no se ve nada. La lluvia está nublada. Está bueno, porque capaz, si no te volvés medio loco, como... empezás a flashear. Quiero buscar la otra tierra, bla, bla. Claro. ¿Entienden? Andá sí. ¿Entienden? ¿Entienden? ¿El Uritorco no probaste ir? El Uritorco, no. ¿No? Capaz que ahí dicen que viene otra cosa. Bueno, pará. Hasta ahora vamos bien. Bien, vamos con... Bueno, entonces, Tres catafaures. Esto listo. Es Catando Cine, sí, degustación de películas. Estamos con la señorita Catalina Faure, le acaba de poner tres... catafaures. Sí, vamos a repensar esto para la próxima. No me gusta. No me gusta, pero como tenemos a Cata catando, hay mucho catacata. Catita. Gatita. Bueno. Catita. Yo dije catita. Qué feo. Y tres catafaures. Perfecto. Sí, primera bueno. película de hoy. Perfecto, vamos a la segunda. Vamos a la segunda. La segunda es del 2009. ¿2009? Okay. 2009. Ya vieja. Cata, esa la vi en VHS ya. Dale. Bueno, perdóname. El otro día, perdón, les quiero contar una infidelidad. Sí. No, una infidelidad, no. Una, ¿cómo se dice? Confesada. Inconsciente lo que te acaba de suceder. Diligencia, ¿qué Bueno, al otro día estaba cagando una infidencia. Una infidencia. Una infidencia, ahí está, te lo agradezco, Gabriel. Otro beso para vos. Así, en diferido. Escúchame. Decime. Estaba viendo, en su momento tenía Netflix, mi vieja lo garpaba, hoy día ya no lo tengo porque me parece una garompa. Ok. Pero. No daba para vos, ¿no? No. Estoy fundamentalista de Netflix. Por ejemplo, ¿sí? Tiene la última temporada, la 4 de Arrested Development, y no puedo vivir. ¿En serio? Bueno, pero series para series puede ser. Sí, está bien. No me quiero ir mucho de tema. Lo que quería decir es que, hablando de esto de los años y las películas, estaba viendo así, eligiendo películas, sin fijarme los años, y veo una psicosis, no sé qué, toda así repulenta. Era la psicosis de 1960. Casi me pongo a ver la de Hitchcock. Hitchcock, yo la vi. Pero me pareció actual, me pareció moderna, y dije, la vería. Y me di cuenta que ya la vieron 800.000 personas. Sí, maestro, y es una muy buena película. Sí, pero bueno, pero la verías hoy, te cagas en mole, ¿eh? Yo la vi hoy, no hoy, pero hace un par de años, y vi casi todas las de Hitchcock. Está bien, pero lo que digo es, la película de Hitchcock hoy, sí. ¿Revoluciona? Acá el no, Nacho para, dice que para sí. mí lo que tiene psicosis es que al final tiene una explicación muy extensa que supongo es por la época. Que hoy día se podría evitar. Claro. Pero como película tiene muchísimo suspenso. Yo no vi ninguna de esas, solo vi Hitchcock, que se estrenó hace poquito. Esa viene el cine. No, pero esa es Hancock. No. Era una porno que se llamaba Huge Cock. Es una película que hizo biografía del tipo. No, que mientras de Hitchcock. Sí, ¿Me permiten decir algo? Tengo que meterme en el aire en este momento. Esa película de Hitchcock, Psicosis, es clave por una gran cuestión, que es que el protagonista, la protagonista, la rubia, se muere en la mitad de la película. Sí, señor. Y todo el resto de la película sigue sin el protagonista, sin la protagonista. Entonces, lo rupturista del tipo es tener la mitad de la película sin el actor principal. Entonces, ¿cómo se mantiene una película así? Alfred lo hizo. Bueno, está bien. Lo mintieron. Gracias, igual chicos. Gracias. Gracias a vos, Nacho, por tener. Ah, y una cosa, es confidencia. Cállese, no, hombre, horrible. Confidencia está bien. Perfecto. Confidencia. No es infidelidad, no es infidencia. Es confidencia. Me dice. Bueno. No, pero bueno, entonces mintieron el que fue a ver Hitchcock este año al cine, que hicieron la biografía de esta película Psicosis. Mienten, no matan a Scarlett Johansson. No la matan. Así que te discuto eso. Ella aparece en el final de la película, en el estreno, está Scarlett. ¿Eh? Que es la rubia que supuestamente matan, que vos comentás en la película. Ah, como sí, pero la... se muere en la ficción, no en la vida real, ¿eh? Bueno, ni es por... muy duro lo que está pasando. No, no, no, no, no entendió nada el señor. Seguimos con Cata Matista Favre. Otra, ¿eh? ¿Seguimos con Cata Favre? Sí, sigamos. Sí, sigamos Cata conmigo, entonces, por favor. Bueno, segunda película, 2009. Segunda película, 2009. Qué vieja, sí. Che, pero hablando de películas viejas. No, basta, basta, no te lo voy a permitir más. Zombieland. Se llama la película, ¿la vieron? Peliculón. No me suena. Sí. No. ¿Cómo no la vi? No sé si la vi. No la vi. Peliculón. No soy fan de las películas de zombies. No miro películas. No, es una comedia, ¿eh? ¿Por qué siempre no me dejan? Toma. Bueno. Cata, la próxima vení, tirá los nombres de las películas y nosotros hablamos. Claro, me voy. Yo no miro películas de años impares, Cata. Ah, bueno. ¿Qué es eso del Chicho Batista que justificó un fracaso en sub-20 diciendo que los que nacen en año impar no rinden? Escúchame, 2009 Zombieland. 2009 Zombieland. No es la típica película de zombies. Perfecto. Se trata de un chico. Sí. Que es un inadaptado. Tiene una familia disfuncional. No tiene amigos, no tiene novia, nada. Ajá. Y de repente el mundo infestado por zombies. No. ¿Sí? Ah. Uf. Entonces él, típico de yankee que vive lejos de la casa porque se fue a la universidad a estudiar, se va a buscar a la familia. ¿Quién? Sí. La ida a buscar a la familia se encuentra con otros sobrevivientes que no son zombies. Ah, pa, ¿sí? Genial. Ahora, perdón, sí. Con millones de zombies dando vuelta, sí. ¿Ni así se lo quería comer una piba? No. Bueno, igual hay una escena en la que, sí, una chica se lo quiere comer y es complicado. Ah, ¿está buena la escena? Está muy buena la escena, es muy divertida. Es muy divertida. El actor es... muy copado, me hace reír mucho, se llama... Jesse Eisenberg. Exactamente, gracias. Oh, pero te caga el momento. No, la verdad te la vi que le costaba, le vi que le costaba y... es que tengo el micrófono adelante del papel. Claro, claro. Emma Stone en gran nivel. Ah, mira. Y Woody Harrelson. Uy, lo banco a muerte. Ese que está loco, crack. Y es buenísimo. Perfecto. Bueno, y está Emma Stone también. Pará, están hablando de muchos actores. Sí, la nombro recién. Tirame una película de cada uno porque no tengo idea. Woody Harrelson. Hustler. No, por favor. Sí, el especialista. Bueno, Emma Stone es la de Spider-Man. La última de Spider-Man. Colorada. Bueno, pero en la película está rubia. Claro. Sí. Pero es colorada. Perfecto. Sí. Emma Stone es super cool. Super bad. Super cool. No, la de Spider-Man, dale, sigamos. Esa la vi igual, pero no sé cuál es. Woody Harrelson, tírale un. Harrelson. Que Mati vio seguro, porque Mati vio muy pocas películas, sí, en su vida, pero vio Semi-Pro de. Sí. ¿Cuál es? De Will Ferrell, es el basquetbolista petizo que está con peluca ahí. Ah, listo. Es pelado, Woody Harrelson. Sí, que tiene los dientes separados, sí, y cara de loco. Sí, siete psicópatas hizo el año pasado. ¿Es el que hizo la de Hustler? ¿O estoy loco? Hizo de vaquero. La revista, el dueño de la revista Hustler. Sí, ese es correcto. El que hizo EdTV. Mentira, no es ese. No, es ese. Es el hermano. Es el hermano. Es el hermano y el que hizo EdTV es Alfred. El de Alfred. Bueno, no lo conocemos. Alfred. No, Alfred se llama el primero. El que maneja una limusina. No, bueno, no. Sí, conduciendo a Miss Daisy, Morgan Freeman era. El que le da jugo al chico que es. No. Dale, bueno, sigamos. Ah, dijiste Alfred porque Morgan Freeman. Pero Morgan Freeman no hizo de Alfred. Ahí está en la foto. No, lo tengo este, sí. Woody Harrelson lo tengo. Woody Harrelson. Woody, como el de. Woody. El de Toy Story. Como Woody Allen. Woody Harrelson. Exacto. ¿Qué más? Qué poco cine tiene de todos pibes, no puedo creerlo. Sí, yo tengo poco. Que tiene mucho, bueno, cine está muy al pedo. Sí, dale. Es muy bizarra la película. Pasan cosas bizarras totalmente, todo el tiempo. Es una sucesión de eventos bizarros. Inesperados. Inesperados y bizarros. Sí. ¿Sí? Aparece Bill Murray en la película. Genial. Es una parte increíble. Como zombie. La verdad, sin... No se puede decir, no perfecto. No te lo quiero decir. Está perfecto, me encanta. Bueno, bárbaro. Mírala. Y es lindo el final, la verdad que te mueve un poco algo. ¿Para llorar? No, para llorar no, pero... No me lo acuerdo. Eso es lo distinto de la película de zombies, no es que terminamos todos aterrados que nos van a matar los zombies, claro, sino que el protagonista encuentra algo. Oh, qué lindo. ¿Sí? A Bill. Bueno, no, a Bill. Y lo mata, no Kill, y lo mata, y ahí fue Kill Bill. Claro. No, bueno... Entonces. 2009, Zombieland. Muy bien. ¿Qué más? Nada, bueno, nada. El chabón tiene un quilombo en la familia, familia disfuncional, sí. Un pibe que nunca tuvo una novia, medio loquito. Ah, el loquito no, pero un pibe raro. Y nada, De repente, zombies por doquier, y él se va a buscar a su familia a otro lado, ¿no es así? Exacto. Y cuando va en busca de su familia, se encuentra con otros sobrevivientes. Exacto, y ahí empiezan las cosas bizarras. Hermoso. Buenísimo. Bueno, esta película se ve un domingo. Domingo. Sí. Un domingo para levantarlo. 7 de la tarde. 5. 5 y media. Claro, perfecto. Listo. Para no llegar a las 7 más, digamos. Claro. Perfecto. Si sos soltero, recomendada para las 5. Sí, si sos soltero para las 5 y si estás de novio, a las 5 estás haciendo algo. Perfecto. Ah, claro. Así bueno, que ahí, en ese caso lo podés ver a las 7. Viendo fútbol, probablemente. Sí, claro. Bueno, perfecto. ¿Cuántas catafaures? Esta tiene 4. ¡Oh, qué bueno! 4, epa. Comedia, dijimos. Comedia, sí, perfecto. Es comedia. Muy bueno, Cata. Es comedia, y lo bueno de esto es que es una película de zombies riéndose de una película de zombies. ¿Se entiende? Genial. Ah, no, sí. Es como y el no amanecer es, de los y, muertos. Y no es Scary Movie. Y no es Scary Movie. Claro. Me dijeron muy mal la última Scary Movie. Sí, la 2, la 3, la 4 también. Sí. Actúa Lindsay Lohan en la última. Sí. Charlie Sheen. Y Charlie Sheen, por lo cual la quiero ver. Porque Charlie Sheen es... Sí, y Sharpay de High School Musical. Sí, Ashley Tisdale. Sharpay. Fue una boludez lo que acabo de decir. No, está bien, pero es ella. Me emocionó. No. Y ahora empezamos, sí, todos a cantar High School Musical. High School. Perfecto. Bien. Vamos con. ¿Con qué? Una más? ¿Qué falta? No, Cata, no, dijo otra. ¿Solo dos tenemos hoy? Sí, solo tenemos dos. Cata, vos que sos fanática de ¿Qué pasó ayer? ¿La viste la última? Sí, la vi. A ver, ahí no me digas nada, mañana lo voy a ir a ver, pero cortito. Cortito. ¿De cuántos catitas y qué? ¿De la 1 y la 2? Bueno. ¿Cuál es la mejor? 3 catitas. Sí. Suena muy perverso el cuántos, sí, catitas. 3 catitas. No es mejor que la 1, no es mejor que la 2. Tiene muchas partes graciosas. Sí. Y es un buen momento, la verdad. Es un buen momento. Genial. El mundo quiere saber qué le pasa a la jirafa. No, me lo cuento. No te lo voy a decir. No tenía ni idea que era una jirafa. ¿No viste el trailer? En el trailer, último que ves es una jirafa que se está a punto de romper la cabeza. No lo vi. Ok, ya nos vamos a enterar. ¿Cuándo la vamos a ver esa? ¿Después de, cómo se llamaba la otra? ¿La otra tierra? Claro. ¿Esa quedamos? ¿Cuándo la veíamos? ¿El domingo? No, yo de las tierras ahora quiero ver Zombieland. Esa de las tierras no me junto con ustedes. Mirá la de la tierra. Bueno, está bien, la miro. ¿Quién trabaja en la de la tierra? Ya te digo. Dijo. Britt Marling. Ah, el famosísimo Britt Marling. No, es una mina encima. Es una mina. No lo conoce nadie. Ah, bueno. ¿No lo conoce nadie? Bueno. ¿Es fachero? Ah, no, es una mina. Es una mina. La mina es linda. Pero no está desnuda en ningún momento. Bueno, bajón. No, me gustan esos datos. Sí, obvio. Yo tiro esos datos porque ustedes son todos hombres. Sí, bueno. Y... Está bien, me parece que está bien. Sí. ATP, entonces. ATP, pero un chiquito no la va a entender. A ustedes les está costando y se las estoy contando. Qué feo. Todavía me quedé con la duda de Hitchcock. ¿Es eso o no la contaste tan bien? La realidad es que hay algo de que no la conté tan bien, pero porque es. Quiero que la veas y que después me la intentes contar. Oh, ma. Bueno, está muy esta bien. Fue la sección Catando Cine, degustación de películas con la señorita Catalina Favores. Y nos habló de Entre las Tijeras. La otra tierra. La otra tierra. 2010. Nos habló de Zombieland y nos habló un poquito de Qué pasó ayer 3. Le puso 3 puntitos, sí, o 3 catitas, como le guste decirles. Dijo que es un buen momento, así que puedes ir al cine esta semana tranquilamente. Yo quise ir el sábado, estaban agotadas, todas las butacas estaban agotadas. Así que se ve que furor, ¿qué pasó ayer? Fíjate esta semana, si conseguís algo. Dale, perfecto. Sí. Bueno, genial, me gustó mucho, ¿eh? Muchísimas gracias, Cata, gracias por haber venido. ¿Veniste a la fiesta el sábado? Dijiste que sí. Voy a la fiesta el sábado. ¿Vienen, sí, los primos que escuchan siempre el sábado, Cata? Invitémoslos a los primos. Voy a invitar a los primos, pero después me tengo que ir a un cumpleaños. ¿Y a las amigas? A las amigas también. Yo voy a invitar a todo el mundo. Perfecto. Cata, te esperamos el sábado. ¿Querés mandarle saludo a alguien? ¿A Federico querías mandarle saludo recién? ¿Feldman, algo así? Ah, mi mejor amigo, sí, que me está escuchando. Un beso enorme. ¿Nunca pasó nada con tu mejor amigo? No, mi mejor amigo. ¿Un piquito? Desde los 5 años. Nunca pasó nada. ¿Ni un piquito? Ni un piquito. Bueno, algo va a pasar pronto. Muchas gracias. No, que tiene no. No, la mucha. Puta madre. Bueno. Gracias, Cata. Hasta la próxima. Gracias, chicos. Adiós. Un beso. ¡Chao! Vamos al ritmo de algún tema, sí, que trajo nuestro selector Orson, sí, en este día de hoy. Esto es Cíclope Radio, estás acá escuchando Es Tarde para Mantener hasta las 22 horas, quédate. No conozco a esa persona, pero lo que viene es The Cooks haciendo Mr. Maker. Got it made, a beautiful wife and a baby on the way, and his bills are already paid. No need to scrimp, no need to save. But all around him, the world grows hard. He thinks to himself, he must have played a lucky card. If he was alone, he'd give it all away to people and things that he wanted to say. But oh no, it's alright, Mr. Maker. It's okay, because of the love he gave away. Oh yeah, oh yeah. Doesn't stop to think it's because of he. Always doing right, he stays healthy. Girls in the alleys won't get hold of him. He's got no time for that kind of sin. And he's not a member of the Catholic Church. The pastor of his town got sent down for dirt. He sees the boys from Sunday school. It's hard to believe what he read in the morning news. But oh no, it's alright, Mr. Maker, he'll be fine. It's alright, it's okay, because of the love he gave away. Oh yeah, oh yeah. Heartbeat, stay healthy. Love is all, please stay on your feet. For me, for me. Stay. It's alright, Mr. Maker, he'll be fine. It's alright, it's okay, because of the love he gave away. Oh yeah, oh yeah. 邦楽二課のディレクターの柴田さんです。週3回友達の店を手伝ってます。銀座の小さなバーです。贅沢をしなければ何とか生活していきます。 ペカードアコースティコデボノスアイレスアルゼンチナ。 Cíclope Radio. Arigatou gozaimasu. Un día como hoy, pero de 1492, a Cristóbal Colón se le ocurrió hacerse un sombrerito, ya que no tenía radio y estaba embolado arriba del barco. Es tarde para matiné. Dicen que hay algo llamado criterio, y Rial lo usa todas las semanas para descartar la información poco relevante. Como nos pareció injusto, levantamos ese material y te lo contamos. Ahora, noticias que no le importan a nadie en Es tarde para matiné. Al ritmo de James Brown. Vamos con las noticias que no le importan a nadie, sí, acá en Es tarde para mantener. Acordate nuestro Facebook, que es facebook.com/estardeparamantener, nuestro Twitter, @tardematine, sí. Esta sección se llama Noticias que no le importan a nadie. Y tenemos varias noticias que no le importan a nadie. Hemos hecho un filtro, le hemos puesto criterio a esto. Y la primera noticia dice que se publicó un video en el canal de televisión Animal Planet. ¿Sí? ¿Lo tenés, Animal Planet, Facu? ¿Lo ves a ese o no lo ves? Alguna que otra vez lo frecuente. Ahí estaba el cazador de cocodrilos, me acuerdo. Ah, el que murió. El que falleció, sí, el difunto cazador de cocodrilos que falleció porque lo atacó una raya. ¿Una raya? Una raya. O era una anguila eléctrica, una o algo así. No, pero una de esas. Una de esas. Ahí abajo el agua fue, ¿viste? Bien. Dice que se publicó un video en el cual encontraron a una supuesta sirena en las costas de la localidad israelí de Kiryat Yam, ¿sí? Dice, es una imagen, digamos, que está sacada más o menos desde un helicóptero, parece. Unas piedras y arriba una sirena. No sé si pudiste apreciar la imagen. No, Facu, no, pero es buenísimo. ¿Esto es real? Esto es real. Dice un cable de la agencia EFE, ¿sí? EFE, que es una sigla. La alcaldía de la localidad de Kiryat Yam estaba ofreciendo en el 2009 $1,000,000, más de 700,000 euros, obviamente, a quien lograra demostrar que una sirena vivía en sus costas. O sea, ya lo sabían a esto, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasó? La engancharon a la sirena. ¿Cuánto tiene de real esto? Me gustaría que, más allá de que son noticias que realmente quizás no le importen a nadie, sí. Me gustaría que pongamos un porcentaje de veracidad. Hay un videito en YouTube, ¿sí? En el cual muestran la filmación de la sirena. Yo lo pude ver el fin de semana. Para mí es mentira igual. ¿Sí? Para mí es chamo. O sea, yo no vi ni foto, ni video, ni nada. Pareciera ser trucado. Pero pensemos algo. ¿Por qué existe la imagen de la sirena? ¿Un tipo se le ocurrió? ¿O alguien vio una sirena y de ahí hizo el dibujito de la sirenita? ¿Entendés lo que digo? Ah. Me parece que es más viejo. Viene de historias de piratas la sirena. Ajá. Entonces, Gaby, ¿para vos existían? No. No. Para mí no existen. Ok. No, para mí tampoco. Ya estaría. A ver, si existieran ya hubiera pasado algo. Bueno. Y no pasó nada. Esa es la primera noticia que no le importa a nadie. Perfecto, es muy linda. Es muy linda, Mati. Para los niños, en realidad, y las niñas. Sí, el que vio la sirenita alguna vez, sí. ¿Y algo para los no tan niños y tan niñas? ¿Qué tenés? No, te pregunto a vos. Yo tengo. Ah, contanos. Dale, si tenés a mano algo, yo tengo una que está buena para los no tan niños. Para no tan niños, bueno, yo tengo cosas acá. Veo, mirá, ojeando rápidamente, veo gente en bolas, cosas de ese estilo. Sí. ¿Querés, vamos al que se puso en bolas en Chile? Dale, ¿cuál es ese? Yo tengo en otros países, contame. Igual yo no lo tengo mucho, le dicen Bam Bam. Ah, ese. Ese, que estuvo con Susana Jiménez, me enteré también. Él dijo, pero no, en realidad no se sabe. Él dijo que estuvo con Susana. O no, que Susana, que Susana lo invitó a salir. Alguna cosa rara, pero bueno, en teoría no sé si llegó a pasar algo. Susana lo desmintió, por supuesto. Claro, oye, sí, eso sí. Lo que sí sabemos es que salió de un gran hermano, Bam Bam. Salió de un gran hermano. Es un tipo que aparentemente se habrá comido 400,000 pibas por segundo, se come 400,000. Porque creo que es fachero, pero no es medio estúpido. Sí. Puede sí, ser. Sí, fue parte de Sin Codificar. ¿En serio? Hace poco le hicimos entrevista a Javi Fernández y rememoramos esa época en que estaban las mellizas griegas. Es y cierto. Estaba Bam Bam también descubriendo eventos. Es correcto. Cierto. ¿Qué pasó con Bam Bam, Matías Cuervo? ¿Qué pasó? Contanos. Está haciendo un reality show, participando, perdón, del reality show Bailando por un Sueño en Chile, que tendrá, no sé cómo se llama, Bailando por Algo. Y bueno, y la persona tuvo que hacer el famoso strip dance. Sí. Ah, claro. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo por 5P? Se puso en bolas. ¿Se puso en bolas? Sí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la noticia de esto? ¿O la no noticia? ¿Qué, bueno, ¿en bolas totales? En bolas. Cantaba a mi total. Vieja mula, ya no es lo que era. No. No. Es que salió, no salió muy agraciado, digamos. Sí, muy, muy como. La tele no lo engordó, básicamente. No lo engordó ni lo agrandó, ¿viste? ¿En serio? Sí, sí, sí. Y bueno, y la crítica no, la risa del momento en que se puso en bolainas es que. No vino favorecido. Pero para, ¿se le llegó a ver el pito o no? Dicen que se le llevó a ver el pito y se tapaba con una manito sola. ¿Estás viendo la imagen vos? Estoy viendo, no, en realidad sí veo la mano, la imagen donde él se tapa. Sí. Pero hay un video acá, yo no sé si se puede reproducir. No lo vamos a hacer en vivo. No, no lo hagamos, no vale la pena. Pero, bueno, nada, estamos en condiciones de decir que es pito corto o no. Porque digo, si no es una falsa noticia, estamos es recontra amarillo esto. Facu, es posta. Dicen que es posta, fíjate, la noticia está en el sensacional.com. Sí, listo. Para el que la quiere ver la imagen. Listo, pobre igual. Sí, pobrecito, pero bueno. Nunca va con Susana. No, ya fue Susana, ya fue. Perfecto, pobrecita. Esto igual, es lo que tenemos, ojo, de momento. Porque por algo lo dejó Susana, date cuenta. ¿No? Susana lo dejó por Del Potro, aparte. Ah, claro, bien Susana, ¿eh? Sí. Pará, loco, me encanta. ¿Quién dijo que le daba a Susana hace poco? No. Sebastián Romero, si no me equivoco. Puede ser, pero yo digo, nombre y apellido, más allá de este programa, Sebastián Romero es un columnista de este programa. Vos decís alguien famoso. Un Maika Migorena, puede ser. Sí, Maika Migorena. Maika Migorena. Qué tan dudoso. Se morfa varias cosas, Maika Migorena. A mí me parece una muy linda mujer, Susana Jiménez. Hoy está en un momento en el que quizás no coincidamos, pero me parece una hermosa mujer. A ver, vamos a ser claros. Es Susana. Es Susana. Si Susana viene y te dice... Claro. ¡Divino! ¡Divino! Bien. Yo le doy, ¿eh? Bueno, sí. Vamos a... Me acordé recién de, en el primer programa, que sufrí un rato, hizo como un clip con famosos que eran todos más pobres que ellas, ¿viste? Sí, un... Bajonas. Sí, claro, bajonas. Que le limpiaban el vidrio, pero bueno, Susana no, directamente no maneja a ella, así que no tiene esos dramas. Pero me acuerdo que después pusieron los bloopers, poner las perlitas, y estaba Susana con un pantalón de cuero agachada, una cosa de 3 metros. Un toblerón ahí adentro. Sí. Pero. ¡Ah, la mierda! Sí, y decía, pobrecita, que me acuerdo en un momento que contaba que se estaba asfixiando, pero decía, ahí me queda tan bien que no me la quiero sacar. Y le quedaba bastante bien. No sé. Bastante bien. Bueno, vamos con una más. ¿Tenés una más, Facu? Tengo una que quiero dejar para el final. Y vamos con el final, sí, vamos con el final. ¿Vamos al final? Vamos con el final, noticias. Ya llegó nuestro amigo León. No la leí, pero me encantó el título. Sí. Y me parece que, o sea, si lo tira debe ser real. Maru Botana contó qué come para ser más fértil que un conejo. Digo, si atención, chicas. Tiene la posta. Atención, chicas. Maru Botana tiene que tener la posta en este tema. Sí, ¿qué contó? Acá hay, bueno, hay fotos de ella en bola. Yo pensé que ibas a tirar otra para el final. Pero esta, es que esta me gusta, a mí estas boludeces me encantan. Sí, dale. A ver, si quieren les voy diciendo, porque este no el, fue el programa del diario de mañana, de Mariana, el nuevo programa que hace Mariana. ¿Lo vio alguien de Pat Dicho? No, no, no, no lo vi. Lo único, ¿cuándo se volvió tan bot no Mariana Fabiani? ¿No le das con nada? No, está fea, está fulera. Bueno, perfecto. Bueno, a ver lo que dice Mariana. Le tiro 3-4 verduras, la chica vaya anotando. ¿Verdura? Está en el menú. Ah, yo vi verduras. Vi verduras. Aparece, son 2 verduras. Uy, sí, lamentablemente son 2 verduras. Bueno, dice: para quedar embarazadas, chicas, hay que comer 2 puntos. Y sí, anoten: mucho zapallo. Tiró. Zapallo es una porquería, básicamente. Porque dice que el aparato reproductor de la mujer es de color naranja. No sé qué verga tenga que ver. No, está terrible. Pero es genial. Así que bueno, coman zapallo, naranjas, zanahorias, básicamente todo esto lo dijo, escúchame, con tono serio, según aclaran, lo dijo con tono serio, cosa de color naranja empiecen a meter. Si sí, se les ocurre alguna cosa, otra cosa más para recomendar. Naranja, mandarina. Todo naranja y bueno, básicamente, ¿cuántos hijos tiene Maruya? ¿8? Como, sí, ponele. Va por 8 más o menos. Sí, sí. Perfecto. Yo... Nunca miró. Mira, Maru, tenemos una sección que se llama Catando Cines. Mira, trae una película de vez en cuando. Sí, la puta madre. Estaría comprando la PlayStation Maru Botana, que tiene ya directamente para la cesárea, tiene un velcro. Le hicieron un cierre. Sí. Es increíble. Lo de Maru Botana, igual, la banco a muerte. Y quiero decir también, me parece linda mujer. Hay un sitio web. Yuya. Ah, no, sí, Yuya. Hay un sitio web de que hay una receta como para elegir el sexo del bebé y también está basado en alimentos. Ah, mira vos. Me comprometo a buscar esa nota si la quieren. Perfecto, así sí, complementamos. Sí, sí. Pero sí, bueno, listo. Chicas, cosas naranjas. Cosas metan naranjas. Perfecto. Vamos cerrando noticias que no le importan a nadie. Digo, un título nada más, un título. Era adicto a todo, pero le echó la culpa al sexo por el cáncer de garganta. ¿Quién dijo esto? Ah, el señor. El señor Michael Douglas, sí, marido de Catherine Zeta-Jones. Sí, se recuperó de un cáncer de garganta. Un cáncer de garganta. Pero ampliamente, dijo, porque le habían dado 6 meses de vida hace unos cuantos años. Mira, sí, es verdad eso. Me acuerdo de alguna nota que he leído de él hace muchos años. Y una foto bastante demacrado. Sí, sí, sí, sí. Está viejito. Y. Pero dijo, escúchame, sí, contanos. No le echó la culpa ni que fumaba ni al alcohol. Le echó la culpa que una vez practicó tantas veces sexo oral él que le provocó cáncer de garganta. O sea, fue de él hacer sexo oral. Sí, correcto. ¿Seguro? Sí. ¿Es decir que hizo autosexo? No. No, no, pero me pregunto. Disculpame la pregunta, pero. ¿A chicas o a chicos? Y a chicas. Yo calculo que es hetero este muchacho. Bueno, sí. No, me deja con una duda. Es raro. Importante. Y después con el de próstata dicen que si te masturbas mucho lo evitas. Es cierto. Por él... eso. Así que acá Mati está. No, no se controla nunca la próstata. No, olvidate. Cerremos con esto, me parece que es el momento. Vamos con el siguiente tema de la noche. Sí, este es tarde para Matina hasta las 22 horas. Estamos. Quédate. I'm for Barcelona. Suena haciendo Get in Line. something moving around inside everyone. Oh yeah. Cause we don't want to get in line. Oh, we don't want to get in line. Oh, we don't want to get in line. We don't want to get in line. Oh, we don't want to get in line. Oh, we don't want to get in line. I can feel something calling. cicloperradio.com.ar. It could be now or it could be then. It gotta come. Este programa es auspiciado por Chin, el mejor restaurante japonés de Buenos Aires. ¿Cómo? ¿Lo pronuncié mal? Ah, con G. A ver. Este programa es auspiciado por Ching, el mejor restaurante... ¿Qué? ¿Y cómo es entonces? Ah, es G pero se dice J. Ok, dale, apúrate, pon a grabar otra vez que hoy tengo un día nefasto. Este programa es auspiciado... Ah. Pero la pucha, ¿va otra vez? Ok, ok, dale. Este programa es auspiciado... No, no, no, perdona, la última. Este programa... Seguimos grabando, ¿no? O estoy hablando al pedo. Ok. Este programa es auspiciado por Ching. ¿Y ahora qué? Ah, lo dije con G. Ok. ¿Me estás grabando? Dale, dale. Poné a grabar, dale. Este programa busca nuevos auspiciantes. Si a usted le interesa patrocinar en Es Tarde para Matiné, le rogamos se comunique con la producción a la casilla de correo mail@estardeparamatiné.com. Restaurantes japoneses, abstenerse. Sentado en un café, afuera llueve. La gente corre, se refugia. Armagedón de rezos, de susurros sobre chapa y yo bajo este techo, ahogándome. Tercer bloque en Es Tarde para Matiné. Acordate, nuestro Twitter es @tardematiné. Sí, mail @estardeparamatiné.com. Nuestro mail, sí, para comunicarte con nosotros. 5272-8799. También acordate, estamos regalando entradas para esta fiesta del sábado 8 de junio en una mansión en Palermo. Ahora lo que contamos, sí, lo que presentamos hace un ratito, lo tenemos acá sentado con nosotros al señor León Rogani. Buenas noches, León. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Todo tranquilo. ¿Sí? Sí, sí. Muy linda tu guitarra, León. Sí. Está buena. Una criollita negra. Es de mi novia en realidad. ¿Es tu novia? ¿Te la regaló ella o...? No, me la prestó. ¿Te la prestó? Solo por hoy. Está bien. Voy a volver en buenas condiciones. ¿Sí? Está bien. ¿Y vos con esa te presentaste en los shows también? ¿Es medio cábala o viniste hoy porque no tenías otra? No, vine hoy porque no tenía otra. ¿Ahí se escucha? Sí. Ahí se vamos. Escucha, perfecto. Es medio incómodo, yo te entiendo, León. ¿Y ahora cómo te va? Hola, porque claro, viste, es raro. Para hablarle al micrófono le tenés que básicamente taparte la cara y la gente claro. No te ve mucho. Es cierto, pero es la mejor manera de hacerte escuchar. León es músico, ¿sí? ¿Toca solo, León? ¿Con gente? Estuve tocando solo estos años y ahora estoy armando un trío eléctrico. O sea, yo con guitarra eléctrica dejo, digamos, la jiponeada de la acústica de tocar solo. Paso con la eléctrica a una cosa más power, digamos, con bajo, batería. Un power trío, digamos. ¿Sí? Power. Sí. ¿Y cómo arrancaste la movida de la música? ¿Cómo arrancaste a tocar? Y arranqué de chico, como a los 16, cantando en una banda punk. Con casi todos haciendo punk. Temas de 2 minutos. Una cosa así. ¿Por qué punk es casi todos? Digamos, ¿por qué empiezan con el punk? Pasa por una cuestión como práctica de aprender el instrumento, ¿no? Es como es el estilo que por ahí pide menos técnica como claro. Para tocar. O sea, sabiendo 2-3 cositas, claro. Aprendés la forma del acorde de quinta y donde lo vas moviendo y ya está. Tocás rápido y temas cortos, claro. Y tampoco necesitas una gran voz para cantar el punk. Claro, entonces era como muy... venía muy al pie. De hecho, si no me equivoco, y me echo un poco de tu historia con la de que quizás alguno de los integrantes de esta radio, todos hemos tenido banda, no sé si Gaby, no. Pero el señor a quien tengo aquí a mi izquierda, que es el que te está prácticamente haciendo todas las preguntas, cantó en una banda punk. Yo tenía una y banda punk. Es un señor que no puede entrar en el ritmo de ninguna canción. No, pero es desastroso. Sí. Es desastroso. Pero sabes que las punk las sabía todas. Sabía cuándo enganchar, cuándo entrar. Es más, empecé a cantar porque la persona que iba a cantar en esa banda no entraba, no sabía cuándo entrar. Entonces yo conocía los temas de 2 minutos, de Flema, claro. Y bueno, y empezamos no, pero a cantar. Nunca lo fui a ver, ¿eh? Nunca no, lo fui a ver no, y creo que no lo haría. No te perdiste de mucho. ¿A qué edad arrancaste? Yo a los 15 cantaba. Sí, también. Sí, es la época, Sí, está muy bien. Después se te pasa. Sí. ¿Cuánto te duró la era del punk? Un año, dos. Ah, está bien, relativamente poco. Sí. Pero te diste cuenta ahí que te gustaba la música y querías ser eso, músico. Claro. Después de ahí pasé a una banda que era... una mezcla de reggae y Divididos, era como una cosa medio rara, porque éramos como que todos de distintos palos. Sí. Y después estuve en una banda que era, digamos, en el auge de los Strokes, estábamos todos en esa onda de bandas guitarreras. Cantaba en una banda de ese estilo y ya después me largué a tocar solo. Bien. Se paró la banda abruptamente, quise seguir tocando y salí a tocar con la guitarra nada más. ¿Y qué onda eso de subir solo a un escenario? Hay que tener, hay que bancársela. Es rarísimo, porque además es como que... por ahí si tenés cierta timidez, como por ahí me pasaba a mí un poco en el colegio, es como que sí o sí tenés que dar la cara. Sí. Es como que no te queda otra. Y nada, está bueno, qué sé yo. Por lo menos en mi caso me ayudó un poco a relacionarme después de que salí a cantar. Es como que te abre un poco, decís, bueno, sí, ya está. Una vez que mostraste lo que te gusta hacer, claro, como que no puedes esconder nada más. ¿Y eras el guitarrista ahí del grupo, del favor? No, cantaba. Ah, cantabas. O sea, en la banda punk cantaba. Sí. Sí, okay. Por lo general, sí, siempre era el que las vacaciones llevaba la guitarra y lo hacía. Claro. Tocar, y ahí era una táctica también medio que se ganaba o no, León. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, a secas. No te voy a decir que no, pero sí. Está bien, bueno, está muy bueno. La verdad que sí, siempre el guitarrista, viste, como que tiene algo, tiene algo especial y siempre las chicas, viste, estás en la playa o lo que sea y siempre se te acerca. Me molesta. Porque no sabes tocar la guitarra. Exacto. ¿Sí? No sé, pero ¿sabes qué? Porque me molesta. Aprendete un tema, Facu. Aprendete uno. Es re fácil. Vos pensás que si hay un montón de gente que toca es porque sí, es fácil. Sí, la pucha, digo. Pero lo que me molesta, ¿sabes qué? Es no que sea tan fácil, sino que hay, los que tocan mal la guitarra incluso ganan. No hace falta tocar bien la guitarra. Y bueno, pero es como con los futbolistas. Vos pensás en Carca. Un tipo, si no fuera por la guitarra, no. Hubiera muerto a virgen seguramente. Claro. Está bien, bueno, pero perfecto. Me parece que salvó a mucha gente. Eso sí está bueno. Como te pones ese lado de la solidaridad y está buenísimo. Pero yo las quiero todas. Todas para mí. León, y tenés un disco, El amor en los tiempos de call center. Así, ¿sí? Es. ¿Hace cuánto salió el disco? El disco salió en agosto del 2011. Sí. Y hace 6-7 meses. Lo edité de forma física, digamos. Al principio había salido solamente, se podía descargar desde el Bandcamp. Sí. Y hace 6-7 meses salió en disquito físico. ¿Y eso que lo grabaste en una habitación al disco? Sí, lo grabamos. Teníamos como una especie de centro cultural en una casa que nos hubieran clausurado seguramente en su momento. Pero zafamos. Y en una de las habitaciones de la casa, el que más clara la tenía, había estudiado en Texon que yo, tenía una computadorita con una placa, Dani Jocama, que es el bajista del disco además. Y bueno, y lo grabamos ahí el disco. Claro, muy así a pulmón, tranqui. Sí, pero o sea. Y lo grabamos además con cosas que teníamos a mano, para no molestar a los vecinos, percusiones muy chiquitas, cajón peruano, underbaque, ¿no? Claro. O sea, es todo muy, muy de cosas que podés tener en una habitación. Claro. Y la verdad que suena muy bien, porque empezábamos escuchando bien, sí, un poquito de uno de tus temas del disco. Y suena como de estudio. Suena muy prolijo, sí. Sí. Tengo la suerte de que Dani la tiene muy clara y que la casa por ahí estaba un poco aislada de lo que es el tráfico, todo. Entonces, sí, claro, teníamos esa comodidad, estaba bueno. ¿Ese tema tiene cuántos? Ese tema, no, ese disco tiene temas. 11 canciones. 11 canciones. ¿Cuál te gusta más? Quizás todas, lo cual sería hermoso. Sí, no, Las luces del cañaveral, las 7. ¿Las 7? Sí, es como. ¿Tenés ganas de tocarla? Dale. Dale. Vamos con eso. Estamos con León Rogán y se está preparando, sí, va a tocar. Una canción de la número 7 de su disco El amor en los tiempos de call center. Que se puede conseguir, decinos antes de empezar a tocar, sí, la Bandcamp, ¿cómo es para bajarse el disco? El disco gratuitamente. Se puede descargar de leonrogani.bandcamp.com. Y bueno, adquirirlo de forma física cuando toco, nada más, por ahora. Perfecto. Perfecto. Cuando se abra la noche y el cielo desierto encienda la flor. Cuando se apaguen las voces que dan sombras largas a tu desamor. Y así será que nos encontraremos bordeando las luces del cañaveral. A la orilla del río, sé que tu corriente me sabrá llevar sin pensar, sin pensar. Wow. Cuando se abra la noche y el cielo desierto encienda la flor. cuando el teléfono arda y tu pena amarga se vuelva canción. Y así será que nos encontraremos bordeando las luces del cañaveral a la orilla del río. Sé que tu corriente me sabrá llevar sin pensar, sin pensar. Será que nos encontraremos bordeando las luces del cañaveral a la orilla del río. Sé que tu corriente me sabrá llevar sin pensar, sin pensar, sin pensar. Sin pensar. Muy bueno. Acá se aplaude. Gracias. Me encantó. Con razón ganaba, León, ¿eh? Ah. Con razón ganaba acá la chica. Nuestra productora ya está sonrojando. Ojo, tiene novio, señorita Gaba, ¿sí? Tenga cuidado. Para mí tu novia te dio la guitarra desafinada a propósito para que pases un mal momento, León. La temperatura de la habitación acá. Sí. León, ¿y después de dónde sos? ¿Cómo estás ubicado? ¿Estás cerca? ¿Estás por acá? Yo soy de Bursaco, de zona sur. Zona, sí, allá atrás de Temperley, ¿es eso? Temperley, Adrogué, Bursaco. Ajá. ¿Y te estás moviendo por ahí para tocar o estás tocando por Capital? No, trato de intercalar. Una vez en el sur, una vez en Capital, como para... Ajá. No aburrir siempre a la misma gente, poder ir. Claro. Y notás, ponele, cuando vas de Capital al sur o del sur a Capital, digo, notás sí. Que ves caras conocidas. Vos estás en Capital y ves gente del sur, y vos estás en el sur y ves gente de Capital. No. No te pasa eso. Generalmente es distinto el público. Suele ser distinto. Y digamos, si tuviera que hacer un como una especie de censo, la gente del sur tiende más a viajar hacia Capital. A moverse de último. Sí. Bien, ya que mencionás que sos del sur, una de tus fans, que son varias, dicen que sos fanático del alfajor Capitán del Espacio. Sí. Que es muy típico, se vende en el sur nada más. ¿Cómo? Sí, claro. Solamente en zona sur. Es uno de nuestros valores. Vos sabés que yo nunca... Claro, la pucha, yo nunca... Sí lo probé, pero un pedacito. Alguien una vez me convidó, pero digo, nunca lo vi en un kiosco. Quizás he ido a zona sur. Sí. Acá en Capital se vende en Constitución y en Ciudad Universitaria, me dijeron que era. Ah, mira, perfecto. ¿Es rico realmente? O sea, sí. Es el mejor alfajor del mundo. Ah, perfecto. Es así. ¿A cuál se parece, si me lo tuvieras que decir uno? A ninguno. Como si yo te preguntara a quién se parece Messi. Ok, y claro, está bien, perfecto. No tenés ningún porcentaje en la fábrica, ¿no? No soy accionista ni nada. Perfecto. ¿Regalás alfajores en tus shows algo o no? No, me regalan alfajores. Sí, te tiran. Bueno, sí. Qué lindo. Está bien. ¿Preferís que te tiren un Capitán del Espacio o una bombacha? No, Capitán del Espacio. Eso es comer con lo que uno hace, claro, ¿no? De la profesión. Claro. Ojo que es de zona sur, de la tierra de Sandro, qué sé yo. Te pueden empezar a tirar cosas ahí, ¿viste? Que las chicas son de ahí de fans. No, pero ¿no? Sandro prefería la bombacha igual, ¿eh? Claro. Y... Mientras que sean otras. Sí, ¿no? Estamos con León Rogani, sí, recién nos cantó una de sus canciones, de su disco. León, y a ver, para salir a tocar ustedes, bueno, son tres, ¿sí? Que están saliendo a tocar, hoy viniste solo, sí, le mandamos un saludo al resto de la banda. ¿Cómo es el tema para moverse y demás? ¿Cómo consiguen? ¿Tiene alguna gente que le consigue los lugares o se mueven ustedes? No, es todo autogestión, digamos, somos músicos, manager, prensa, todos nosotros. Claro. Digamos, hay determinados lugares que ya sabemos, se ha armado como un circuito del... Viste, se corre la bola, tal banda amiga te dice, che, yo toqué acá, el arreglo está bueno, y así se va armando un circuito de lugares donde podemos tocar. Y en ese sentido, las redes sociales, ¿cuánto ayudan? Un montón, o sea, en cuanto a difundir tu propia música, en cuanto a conocer lugares donde puedes ir a tocar. Como de hecho, hace 10 días fui a tocar a Rosario, también con una banda de chicos que conocí ya hace un año, pero que nos conocimos por redes sociales, y nada, la difusión se dio toda a través de eso. Claro. Yo, León, sé que te escuchaba hoy, vi una entrevista tuya. Una entrevista no, perdóname. Es una charla que fuiste a ver en Tucumán. Sí. Charla TED. Sí, exacto. Es una charla TED. Escuchaba, me quedé con una cosita. Que vos decías esto de, hablabas de no tener plan B, ¿sí? Y digo, como diciendo, listo, vos estudiaste, que dejaste cinco carreras, como que hiciste un montón de cosas, pero no, o sea, era innegable que vos eras músico. Y dije, tipo, bueno, me la juego con esto. ¿Cuánto te cagaste de hambre? O sea, ¿cómo vas con eso? Porque digo, listo, me la juego con esto. ¿No estás haciendo otra cosa? Ahora es tuyo, es música y punto. No, tengo, digamos, tengo un trabajo con el que me sostengo. O sea, si fuera solamente por... Claro, es imposible. Ah, al menos comenzando es imposible. Claro. Sí. ¿Call center metiste? Sí. Sí, claro. Obvio, sí. De hecho, se llama El amor en tiempo de, claro, call center. 3 años estuve en un call center. ¿Y cómo es laburar en un call center y de ahí sacar el nombre de un disco, por ejemplo? Y es la muerte. Encima, o sea, la particularidad que tenía el call center donde trabajaba yo, que no era de venta, que sí, es como la mayoría, sino que es de cobranza. O sea, yo me encargaba, claro, de cobrar deudas bancarias ¿en a inglés? Las 7 de la mañana. No, no, castellano. En castellano, está bueno. Sí, por lo menos entendías las puteadas. 7 de la mañana te llamaba para reclamarte una deuda de banco. Banco, sí, muy, muy botonazo, muy botonazo. Un garrón, sí. Claro. O sea, y yo era muy chico, o sea, tenía 18 años, ponele, o sea, claro, como que no estaba muy curtido en el trato con la gente, menos como para reclamarle guita. No, una locura. Y... no, era horrible, experiencias es horribles. ¿Es más fácil pedirle a alguien que no conoces que cuando te debe un amigo 20 mangos y se los tenés que ir a pedir? ¿O al revés? No, es más difícil con un amigo, parece. Ay, es jodido. Sí, aparte, lo lindo del call center es que, en definitiva, estás, claro, con una persona que andás a ver dónde está. Igual tardás mucho en... Bueno, no sé, a mí me pasó de que tardé mucho en insensibilizarme, ah, o de avivarme en ese sentido con eso. O sea, me iba muy acongojado los, claro, primeros días, claro, hasta que... Ponele, yo antes de llamar me aparecía un legajo con los datos de la persona que tenía que llamar y algunos, ponele, me saltaba alguien, no sé, en pleno centro de Adrogué, que yo conozco, y es como, nada, yo sé que es donde vivís, no puede ver 200 pesos la tarjeta, entonces, sí, con eso me empecinaba y lo llamaba por rata. O sea, claro, es una, claro, casa que vale 3 palos verdes, no puede ver 200 pesos la tarjeta, no me quieras robar a mí. Che, ¿alguna vez le respondiste a alguna puteada de alguno, cuando sabías que te ibas por lo menos, o siempre calmado? Sí, al final sí, ya. Sí. Cuando algunos. Es, o sea, siempre traté de manejarme bien, digamos, pues, qué sé yo, es tu laburo, la, sí, gente no tiene la culpa que te traten mal en el laburo. Claro. Así como la gente tiene que también entender que el telemarketer está laburando. Sí, por supuesto. ¿Llanto te metieron? Sí, llanto bocha. Y no, tengo anécdotas horribles. ¿Puedo contar una? Qué lindo, sí, qué lindo, dale, nos encanta. Una vez llamé a una señora. Que era la hija. O sea, a veces dejaban como números de referencia de parientes cuando no tenían por ahí teléfono propio como contacto, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, llamé a la hija y nada, le pregunté, bueno, está, no sé, Rosa Domínguez. Estoy llamando del Banco Galicia, queremos encontrarla. Y bueno, la hija me decía, no, no se encuentra, pero... pero tenés para anotar, te paso si querés la dirección y el teléfono nuevo, que era algo que me sorprendía porque, digamos, la mayoría de los morosos, por así decirlo, lo primero que trataban era de ocultar la información. De ocultarse, claro. Sí. Entonces, la mina me dice, bueno, ¿querés el teléfono y la dirección nueva? Sí, le digo yo. Bueno, anotá. Pabellón 8, cementerio de la Chacarita. ¡No! Claro, o sea, 7 de la mañana. ¡No! Ya está, te arruiné. Durísimo, arrancar así. ¿Habrá sido, era verdad? Sí. Capaz no que la zafó con, sí, esa. Sí, sí, muchas veces te mienten con eso, pero sí, bueno. No sé, te tiran esa a las 7 de la mañana y vos te quedas frío. No, nada. ¿Y le cantaste a alguien alguna vuelta? No, ¿quién? No, no sé, alguien que no sé, estaba, si le dije, molesta, le canto una canción así, no, por lo menos paga. ¿Alguna, no, canción? Lo que sí era como en un momento ya me había enojado con mi trabajo y me pareció un trabajo desagradable. Yo soy hincha independiente. Entonces lo que hacía era. Bueno, si me tenía que comportar tratando mal a la gente, por lo menos quería ser alguien que no sea yo. Entonces decía que era el doctor Lisandro López, que en ese momento era el 9 de raza. Sí. Entonces la gente me llamó y preguntaba por el doctor López. Yo no tenía nada que ver con eso. Está muy bien. Está bien. Hincha de Rojo, estamos pasando un mal momento. Sí, dificilísimo. Hoy perdió, ganó San Martín, digo, estamos medio más complicados que nunca, pero bueno. ¿Hiciste algún tema, alguna chica de call center, algo así, algún cliente, algún moroso, o alguna chica que te hayas enamorado en el call center? No. ¿No? ¿Algún, bueno, tema que... le estoy matando la pregunta, ¿verdad? Que nah, hayas compuesto durante tus horas de trabajo, sí, en un call center. Sí, sí, escribía mucho, o sea, escondidas, porque te pedían como un número de llamados por hora. Claro. Medio que me acobachaba así en el box y bueno, cuando tenía alguna idea me ponía a escribir. Pero los temas entonces... Quizás algunos los escribiste durante la jornada laboral. Sí, tienen más que ver por ahí con una cuestión, o sea, por lo del título decís. Claro, claro, por eso digo, pero no son experiencias que hayas pasado en el call center necesariamente. No, tienen por ahí que ver con lo que me refería por ahí al título era una cuestión más como de que todos estamos como en un pequeño box de call center en nuestra vida, digamos, con, atados a aparatitos todo el tiempo sin tener como una comunicación muy real a veces con el otro. Sí, o sea, cada sí. uno siempre con aparatos de por medio. Claro, está bien, sí, es más metafórico en realidad porque como por ese lado. Está perfecto. ¿Y estuviste por Rosario, Tucumán, alguna otra provincia que hayas conocido tocando? Uruguay, no. ¿Uruguay? Sí, Uruguay, claro. Y bueno, sos malo igual, ¿eh? No, aparte tiraste, claro, Rosario y ahora en otra provincia tiraste Rosario. Bueno, claro. Santa Fe. Ah, bueno. Sí. Porque van a pensar que somos unos brutos. No, es Santa Fe. Yo te entendí. Sabemos que es Santa Fe, disculpe. Hablando de Rosario, si no me equivoco, y este dato me lo pasan, pero yo no sé si lo dijiste recién y me lo perdí, pero dice que vos, que hablabas en algún momento, no sé si aquí, sobre un grupo de gente que conociste en las redes sociales, que si no me equivoco es la gente con la que fuiste a Rosario. Sí. ¿Cómo es ese tema? La primera vez que fui a tocar a Rosario fui solo con la guitarra y necesitaba un lugar donde tocar. Me dijeron que... me escribieron unos pibes diciendo, che, somos un dúo de guitarra y voz, también hacemos una banda tranqui como las canciones del primer disco. Claro. Iba a tocar allá. Y nos hicimos buenos amigos. Después ellos vinieron a tocar acá, se quedaron en mi casa. Hoy actualmente sigue la amistad. Claro, actualmente se separaron y uno canta en una banda de rock con la que fui a tocar yo. O sea, fui a presentar el trío de rock allá y tocamos con la banda de ellos. Está perfecto. Perfecto. ¿Y ahora están armando un disco nuevo? Sí, estoy grabando el segundo disco. O sea, en realidad son dos. Estoy grabando el segundo disco con Dani Jocama, que es el productor del primer disco. Ajá. Y aparte tenemos reservado Del Cielito para ir ahora a mitad de mes a grabar con el trío de rock. Claro, ustedes van con los temas y graban todos juntos. ¿Cómo es? ¿Vos componés? Sí. Yo llevo los temas, los armamos entre los tres. Sí. Más o menos por ahí. A veces tengo alguna idea previa. Claro, claro. Y los armamos entre los tres y ahora vamos a grabar. ¿Y por qué cambiar de ir al Cielito y no hacerlo como hacían antes? Bueno, obviamente porque es un trío, obviamente, pero ¿qué fue la decisión? Y por ahí ahora tenemos la capacidad económica de poder pagar un estudio. Claro. Me hicieron el contacto con la gente del Cielito. Es un estudio que es como un sueño grabar. Uh-huh. O sea, los Redondos grabaron ahí, yo soy muy fanático, entonces como... Está bien. No puedes aprovechar. No, bueno, vamos, obvio. Bueno, buenísimo. Exacto. Entonces, sí, la verdad que es una linda movida. No solo Los Redondos, sino millones de bandas acá, muy conocidas, estuvieron por ahí. ¿Y tenés algo del nuevo para tocar o todavía no tenemos nada del nuevo disco? ¿Podemos anticipar algo acá? ¿Sí? ¿Me van a anotar que tenemos final? No, a final. Estamos con León Rogani, sí. Él es músico de Bursaco, hincha de rojo, sí, un tocayo que estaba pasando un mal momento conmigo, que todos los hinchas rojos estábamos medio mal. Si te querés escuchar un poquito más de él, podés entrar a www.leonrogani.bandcamp.com, bandcamp, o sea, band como banda en inglés y camp con P final, sí, por si no la pronuncié bien, camp. Lo pronunciaste muy bien, bastante de hecho, bien, punto com. Así que ahí podés escuchar un poquito más de lo que hace León. Ahora está por entrar a grabar un disco en el Cielito, sí. Un mítico estudio acá en la ciudad de Buenos Aires, la verdad que un gusto que se puede dar, ¿sí? La verdad que a muchos les gustaría estar ahí y vamos a escuchar algo de lo que van a grabar dentro de poquito. Espero una mujer que sea pájaro volando el huracán del sinsentido. Vas a comer de mis ojos. Presiento esa mujer agazapada en silencio de animal. Viene a buscarme en lo oscuro, me espera. Vas a llegar, vas a dármelo todo, no. Vas a llegar, vas a darme. Sentirme florecer violentamente cuando amaine el temporal de camas vacías, acostado en tus días. Voy a ver a sus pies bailando silenciosa rojo carnaval. De tu sonrisa, que era una puerta tapiada. Vas a llegar, vas a darme vas a llegar, vas a darme. Muy bien. Esto es lo que están preparando, el nuevo disco. Sí, Leoni, ¿quién te inspira así para tocar, armar temas? Qué linda pregunta, Matías. Momentito sensible. Acá nos tiramos flores nosotros, ¿viste? Somos tan boludos. No, por lo general, por lo menos el primer disco son cosas que me pasaron a mí, con relaciones y después nada, por ahí cosas que me cuentan, ajá, pedacitos de películas que veo. Claro. O de libros, bueno, hay una que es, habla como un pedazo de un libro de Sacheri, no sé si lo ubican, uh-huh, el gordo Sacheri. Sí. No, yo no. Es ganador de un Oscar, por ejemplo. De sus ojos, el sí. libro. Ah, ok. El tipo escribe muchos cuentos sobre fútbol. Ajá. Está sacando un libro nuevo ahora también. ¿Qué cosa? Ahora está sacando un libro nuevo también de relatos de fútbol. Ah, mira, no sabía. Uh-huh. Nada, es hincha del rojo, vamos por eso lo banco. En realidad escribe como el orto, pero es hincha del rojo. Es hincha del rojo y entonces, no sé, por ahí, no sé, un poco de todo. Un poquito de todo. Ajá. Está bueno que no te encierres en mujeres. No. Que no seas el mujer. Si no, los temas son todo bajón. Viste, todo demasiado. Si no, en 3 años sos Arjona. Básicamente. No, hay que pasar a escribir otras cosas, sí. Que hay de cierto que en los shows, no sé si lo seguís haciendo ahora, pero tocas temas de cumbia por ahí, no en su versión original. Sí, me encanta. ¿Sí? Me encanta. A nosotros también nos gusta, somos bastante fundamentalistas de la cumbia, por lo menos un par de los sí, de acá. Obvio. Sí. Y no sé si ahora, si no, en un rato nos encantaría escuchar algo de eso. Sí, de algo, uf, de sería genial. Me gusta más. Al principio lo empecé haciendo como modo de pelearme un poco con la gente, porque tocaba justo en ámbitos donde sabía que no gustaban las canciones sí. de cumbia. Entonces. ¿Te gusta que te escupan? Ese te quedó del punk. Era como una mini actitud punk de que, sí, era gente con la que ya no había onda. Me invitaban siempre al mismo lugar, al mismo lugar, al mismo lugar, y ya no había onda. De las últimas dos veces. ¿Qué lugar era, León? Dale. Un lugar en San Telmo, donde tocan muchos indies y qué sé yo. ¿La Cigal? Así, no había onda. ¿La Cigal? No. Ah. No, no. Ok. Bueno, no había onda, entonces yo en ese momento estaba tocando con una violinista, un chelista y un bandoneonista. El bandoneonista toca en la orquesta típica Agustín Guerrero, que son todos niños prodigios del tango. Es un pibe que tiene 20 años y la escoce con el bandoneón. Bueno, vive a la vuelta de mi casa y. Y nada, es como. Imagínate, un pibe de 20 años que toca el bandoneón, es como. ¿Con qué entretengo a mis amigos en las reuniones? Entonces, el chabón se la pasaba sacando, no sé, el bombón asesino, la cortina del chavo, o sea, todas cosas, el bandoneón para joder. Qué fenómeno. Y un día me dice, che, mirá, me sé esto. Y era el bombón asesino. Ah. Ya está. Hoy la pudrimos con esto. Si se pone medio turbia, la pudrimos con esto. Y a partir de eso quedó. Cada tanto saco alguna, la nueva luna, de Rodrigo. Claro. Rodrigo me encanta. Está sí. muy bien. Y haciendo una versión más tranquila, está bueno. No sé si más tranquila, pero no sé, le encuentro la vuelta, la engancho con otras canciones. Claro. Ajá. Después hacemos un popurrí si quieres. Ah, dicho, claro. En la charla TED, en Tucumán, arrancaste con una canción, que es una mezcla de varias canciones, y arrancaste con una de Rodrigo. Es cierto. Ahora lo recuerdo. Todo volvió a mí. Wow. Todo volvió a mí. Yo te quiero preguntar, él te preguntó por musas. Yo te quiero preguntar por Napa. Por la fugaza. No, un pelotudo. No. No, te quería preguntar por bandas que te hayan inspirado o que sigas o que te hayan gustado de chico, digo. Pez, San Gamaleón, no sé, Silvio Rodríguez, por ahí de chico, que mis hijos escuchaban mucho. Claro. Esas cosas, si no las escuchan tus viejos, por ahí no las conoces en la puta vida. No. Hablo de Silvio Rodríguez. Sí, de uno. ¿Cuál era el otro que se parecía mucho a Silvio Rodríguez? Pablo Milanés. Pablo Milanés. Pablo Milanés. Claro. Esos dos van de la mano. Sí. De hecho, creo que fue pareja. ¿Pez que son de. ¿Pez son de La Plata, no? No, Pez son de acá. ¿De acá, de Capital? Sí. Es tu banda preferida. Sí, andan siempre en la movida de Lander, la verdad que eso está bueno. Y tocan mucho ellos. Sí. Tocan mucho, tocan en distintos lugares, también tienen como esa estrategia circuito de tocar variado. En Capital, tienen como determinados bunkers, lugares fijos en distintas zonas del conurbano que siempre se van moviendo por ahí. Claro. Bueno. ¿Y hay alguna banda, me ha pasado a mí, nos ha pasado a todos, alguna banda que seguiste en algún momento y que hoy decís, ¿cómo mierda, me gustaba esto? En el caso de Facu son los Backstreet Boys. Por ejemplo. No, te siguen gustando. Sí, yo escucharía. Contra Banco, hay que decir que nos gusta. Sí. Perfecto. Sí, obvio. Pero alguna es como, siempre están confundidos en la canción. Yo de las Spice Girls y siempre lo muestro con mucho orgullo. Está bien, eso está bien. Es lindo, ¿verdad? Voy a achicar con eso. Ayer algunos nos emocionamos porque volví a Bandana. ¿Vuelve? ¿En serio? Vuelven dos. Lourdes y Virginia se juntan. ¿Cuáles son esas dos? Bueno, Virginia es la rubia. Y Lourdes, Lourdes es la que cantaba, la protagonista, cantaba la principal. La claro. Que tenía como mucha voz. Ah, pero y mucha voz hizo, ¿no? Como que sí, hizo, sí. Para, y se tocaba. Hizo dos cabezas de nada. Che, acá veo un video tuyo, estás de traje. ¿Te presentás con un saco para tocar o es solo ocasionalmente este video? En un casamiento, Mati. Claro. No, esa fue la presentación oficial del disco. Claro. En la Casa de la Cultura de Drogué, entonces como era un lugar muy formal y todo... Ah. No, nos pintó. Pintó. Y hablando de casamiento, fiestas de 15, Barris va a ponerle, ¿metés o no. te piden? No, che, una vez me quisieron contratar por un casamiento, pero no. Pero arrancarle la cabeza, ¿por qué no? Arrancarle la cabeza, él todo guita. Pero sí, ¿por qué no, viejo? Es una oportunidad de presentarte, imagínate un casamiento, van 100 personas mínimo. Ah, sí, un casamiento. Te conocen, puedes vender algún disco. Sí, no es mala, pero bueno, no le pintó, quizás bueno, más canapé, adelante. Además, enganchás como un buen asesino, arreglás con el DJ y ¿sabes qué? Empieza todo. Sí, es muy cierto. Sí, la pensé mal. Te voy a contratar. La próxima la consulto con vos. Manager. Claro. Sí, doy mi teléfono. 11-5. Lord, tengo ganas de escuchar un poquito un popurrí de esos que haces vos para que la gente te bardee. Vamos con eso. No, si acá la gente. La gente ya no me bardea. No, sí. Aparte, la gente que nos escucha me da la impresión de que un poquito le gusta esto. Sí, al menos, y encima nosotros no ponemos ese tipo de música, pero. Encontramos la forma de pasarla. Ahí va. Sí. Bueno, vamos con esa. Vamos, dale. Un día más que pasa y yo sin probar aquello que ando buscando. Desesperado y sin aliento, traté de no sentirme cansado. Fui hasta el kiosco de diarios y revistas. Amanecía en la docta a prisa y decidí dejar aquella ilusión en manos de un canillita. Puse un aviso en el diario La Voz para tener una cita con alguien que tuviera ganas de amar hasta con la luz prendida. Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día ni horario. Busco un amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. I would say I'm sorry if I thought that it would change your mind, but I know that it's too late. I said too much, been too unkind. So why don't you laugh about it, covering all up with lies. I try to laugh about it, hiding it is in my eyes. Cause boys, don't cry. Boys, don't cry. Vuelvo a casa temprano, hermano. Nada salió como lo esperaba. Él fue mejor. Se la llevó. Porque cantaba buenas canciones. Y él habló de buenos trabajos. Calaba yo. Su padre entró. Yo la quiero, pero él es mejor. Se notó mi borrachera y mi mala voz. Mi mala voz. Estamos todos ahí en la mesa. Tu padre intenta reír, no puede. Y al irme yo, él te hablará. Y te dirá que no soy confiable. Y que ese tipo es más razonable, pero mujer, esa noche yo te amé. Al viejo yo la quiero, pero él es mejor. Se notó mi borrachera y mi mala voz, mi mala voz. Y ahora tu padre volverá a reír, y tu maldito novio volverá a hablar de él. Solo de él. Te vi llegar de brazo de un amigo cuando entraste al bar. Te caíste al piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón. Estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar riendo con docencia sin sentir piedad. Chocando con la mesa te burlaste de todos, te reíste de mí. Tus amigas escaparon de vos. Y a mí me volvió loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. tu egoísmo y tu soledad. Son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser. A mí me vuelve loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Uf. Bello, bello, bello. Él es León Rogani, está acá en estar de Para Matinés y con nosotros haciendo un popurrí, la verdad, muy lindo. Metiste The Cure, metiste Rodrigo, Los Decadentes y Los Cadillacs, así. Sí es. Bien, ahí, Mate, bien ahí, Mate, bien ahí. Muy afilado. Lo, ¡salvaste los millones! Lo que me... sí. Lo que me gustó es así, de todo de una. Todo de una y todo, más o menos los acordes, o sea, sí. Sí, al palo. Esa es como... Génesis fue de ahí. Sí, sí, sí. Ah, mirá. Ahí, claro, y formaste una historia. Formaste una historia, aparte. ¿Cómo? Formaste una historia, aparte. Un quilombo la historia. Sí, es como que... Gente que no tiene nada que ver, sí, está más o menos lo mismo, ¿no? Sí. Está bueno eso. Estamos todos conectados. Che, muy bueno. Muy bueno, León, la verdad me gusta mucho. Che, ¿estás tocando ahora dentro de poco o primero metes el disco y después salen a tocar? ¿Cómo no, ahora el 18 de agosto presentamos el trío eléctrico que se llama El Hiperfulvo en Zaguán Sur. ¿Zaguán Sur? ¿Dónde queda Zaguán Sur? Zaguán Sur queda en Moreno 2320. El 18 de agosto vamos a estar tocando ahí con El Hiperfulvo y con Glauber, también con sí, una banda amiga. Ajá. Y el 7 de septiembre es la presentación oficial del disco en el Teatro del Viejo Mercado, que está sobre el Lavallo, justito atrás del shopping del Abasto. Perfecto. Atrás, la valla está del shopping del Abasto. Listo. Sí, ahí hay un supermercado. Ah, tú de ayer. Ahí el 7 de septiembre. Uh-huh. 7 de septiembre. Listo. Él es León Rogani. Sí, para más información de él, podés entrar a su Facebook, sí, León Rogani, se escribe muy fácil. Y si no, para escucharlo un poco más de esto que está haciendo, que está muy bueno, www.leonrogani.bandcamp.com. Sí, perfecto, la verdad que perfecto. Está bueno. Ahí te puedes bajar el disco directamente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y en @LeonRogani también tenés mucha actividad, sí, en Twitter. Muy tuitero. Sí, y no, sí, no solo de fechas y así, sino que tuiteás otras cosas. Sí, está bueno eso. No sé. Uh-huh. Va, eso, a mí me gustaría que los músicos que me gustan. Ah, por supuesto. Nosotros también, con nuestro Twitter, por ejemplo, o @tardematiné, tratamos de hacer eso. Emitan opiniones, ¿no? Claro. Por supuesto. Bueno. Por supuesto. ¿Y qué preferís, Facebook o Twitter vos? Twitter. ¿Sí? Sí. Sí, sí, con una cuestión por ahí de espontaneidad, de una respuesta más rápida, otro tipo de contenidos. Sí, sí. Está bueno, de poder elegir a quién lees. Claro. Está peor. Está bien. Bueno, León, te despedimos, te dejamos tranquilos. Queremos invitarte. Nosotros cumplimos 3 años mañana al aire. El sábado 8 hacemos una fiesta en Palermo. Ahora te vamos a regalar un par de entradas. Acá el productor dijo, te invita en las entradas, ¿sí? Así que este sábado son más que bienvenidos a nuestra fiesta aniversario de estar de Para Matinés, ¿sí? León, lo mejor, ¿sí? Ahora suerte en el cielito cuando entren a grabar. Y bueno, 18 de agosto, no te prometo esa, pero el 7 de septiembre seguramente me dé una vuelta por ahí. Dale, después voy a pasar todos los chivos, pasanos toda la info. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Hasta la próxima. No, lo despedimos a León Rogani. Sí, y ahora ¿escuchamos uno de él, Gaby, o escuchamos uno nuestro? No, vamos escuchando uno nuestro. Dale. Nos vamos escuchando ahora mismo. Vamos a ver qué sale. Hop in that window, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going. The women, the shorties, know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my theory that's always on. I know the storm is coming. My pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on. And popping the night cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot cause we ballin'. It's poppin' a Patron every hour. Oh, mama, I owe you just like the flowers. Girl, you the truth with all that goody power. Like a number one fan. Don't open my mouth, let her talk to my fans. My Benjamin Franklin's. A couple of grands, I got rubber bands. My paper planes making a dance. Get dirty all night, that's part. gotta engage. And girl, won't you move a little closer? Time to get paid, it's maximum wage. That body belong on a poster. I'm in the days, that bottom is waving at me like, damn it, I know you. You run the show like a gun out of holster. Tell me whatever and I'll be your chauffeur. Tejado acústico desde Buenos Aires, Argentina. Cíclope Radio. Llamado a la solidaridad. Se necesita con suma urgencia frazadas, sábanas, cobertores, acolchados o cualquier elemento similar para el paciente Juan Román Riquelme, que sufre de hipotermia. Aquellos interesados en realizar este importante aporte deben dirigirse al estadio del Club Atlético Boca Juniors, ubicado en Bransen 805, Capital Federal. Las ofrendas a nombre de Juan Román Riquelme. Muchas gracias. Un día como hoy, pero de 1963, John Fitzgerald Kennedy meditaba la idea de salir a pasear en descapotable porque en la Casa Blanca no le dejaban escuchar la radio. Es tarde para matiné. 21:49 minutos de la noche. All Boys le están ganando 2-0 a Newell's. Sí, con esto el campeonato a la punta. Sigue Newell's a 3 puntos de River. Newell's 32, River 29. Lanús está con 27 o 28, Lanús, 28 creo que está con ese puntaje. Más creo que quedó en 28, o perdió, empató, o capaz tiene 29, la verdad que no me fijé. Empató con Belgrano 0-0. 0-0. 0-0, Belgrano que se clasificó a la Sudamericana, sí, felicitaciones para el conjunto cordobés. Se ha clasificado a la Copa Sudamericana, ¿eh? Bien, muy bien, muy buena campaña de Russo Zielinski, equipo que ascendió hace 2 años a primera, se mantuvo. Bien la temporada de Belgrano, jugando el juego de Belgrano, nunca tener la pelota, ir de contra. De esa manera se pueden ganar partidos. Y el rojo. ¡Se va nomás! No, ¿sabes qué? Lo peor, este resultado de Newell's. Porque después. Uy, 2-1, gol de Newell's. Le cuento a la gente. A ver, rebote, tapa Cambiazo. Y en el rebote queda Cambiazo, medio largo, afuera el área chica. Gol de. Alguno la empuja, no sé quién. Tendremos que hacer un estudio sobre las caderas de Cambiazo un día. ¿Las caderas? Claro, es como el J-Lo autóctono. Ah, tiene un, sí, un culón importante, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Se pone lindo el partido, quedan 15 minutos. All Boys 2, Newell's 1. A mí lo que me preocupa es que ponele que Newell's pierde hoy. River, si nos gana a nosotros, Independiente, o sea, está mal Independiente, pero va a querer ganarle más que nunca porque está muy cerquita de Newell's, está 3 puntos cerca, nada más. Sí. El partido igualmente, River esté en la condición en la que esté, lo va a querer salir a ganar con todo. Sí. Así que no creo que haya diferencias ni dependiendo de lo que pase acá. Sí. Lamentablemente, yo no lo digo, a ver, no lo digo por nada en especial, pero me da la impresión de que tiene muy poca chance de ganarle Independiente a River. O sea, son tres puntos con lo que ustedes... Bueno, Argentinos también era muy pocas chances tenía Argentino, pero ganó. Sí, pero hablo por una cuestión de camiseta, una cuestión de historia más que nada, ¿eh? Digo, me parece, o sea, históricamente, son tres puntos con lo que River cuenta antes que empezara el campeonato y son tres puntos con lo que Independiente sabe que ahí no cuenta. Ahí sí te agarro. A eso voy. Pero bueno, de todos modos, que sea lo que Dios quiera. Todavía tienen chances, ¿no? Matemáticamente, Mati. Sí, estamos a... A 5 sobre 9. Claro. Okay. De Argentinos. A 5 sobre 9. Y si San Martín gana dos partidos más, estamos hasta las manos. Estamos hasta las manos, en serio. Pero eso falta. Es que, ¿sabes cuál es el tema? Depende de muchos resultados. El sábado... No salimos a ganar el sábado. O sea, la verdad, mirando el partido, lo mirás tres veces y dices, ¿en qué momento Independiente quiso ganar el partido? No vi un lugar. No vi un momento que Independiente dijo, bueno, dale, vamos con todas. Así que estamos muy complicados. Toda la gente que decía que arreglamos con Grondona, que bla, bla, bla, bla. Ahí estamos. ¿Sabes? Ojo, Caruso hoy ya salió a hacer cadena nacional como si hubiese salvado a Argentino. Cuando agarró tenía 13 puntos de ventaja y ahora está 5. Así que tampoco, porque... Claro, pero el hijo de puta alimenta igual su leyenda, el mito de él. Igual yo lo banco, ¿eh? Pero que no salga a decir que lo salvó él, porque al contrario, nada más que lo puso peor de lo que estaba, pero zafa. Pero sí, la verdad que... Venía en esa curva descendente, pero igual tampoco es que... Y todavía no lo salvó, porque no. Si gana San Juan un par de partidos, se van los dos, se va Independiente y se va Argentino. Se va Argentino también, es verdad eso. Es cierto, claro. Lo que dice Gaby. La verdad que panorama muy complicado para el rojo. ¡Chao! ¿Sabes qué? Cierro el Facebook. Si perdemos, yo sé que cierro el Facebook porque ya me te van a matar. No, me están gastando hace rato. Ya viene mal esto, pero estos últimos partidos que hicimos un par de puntos, qué sé yo, la gente dejó de gastar. Pero se viene mala racha. Igual juega. Vamos a hablar de cosas importantes. Juega Argentina ahora esta semana, el viernes, si no me equivoco. Eso es cierto. ¿Este viernes ya? Este viernes, sí. El viernes es 7. No se suspende la fecha, como se hacía antaño. Claro, por una cuestión de tiempos. Sí, no sé qué pasó con el pedido de Newell's de postergar su partido porque tiene como 4 jugadores en selección nacional. Pero tiene 4 jugadores en selección. Ah, pero tiene Cruzado. Claro, de otras El peruano tiene a Escoco. Maxi Rodríguez creo que puede llegar a entrar por una lesión. Y Heinze no sigue jugando en la selección. No, pues, ya sé. Está más tendría que estar. Rodríguez todavía no fue convocado, pero tiene chances. Tiene chances de entrar por la lesión de José Sosa. Uh-huh. Ah, mirá vos. Y se barajaban 4 jugadores. No sé cuál sería el que falta. Ah, no, la verdad es que desconozco. Pero papelón bueno. Lo de Newell contra Boca. ¿En qué sentido? El papelón que lo comparan con el Barcelona y le creo en 180 minutos una situación de gol. Y ni con 10 jugadores Boca que atinó a tratar de ganarlo. Pero que estás hablando en detrimento del juego de Newell's. Que es un tocón, estoy diciendo. Ah, sí, bueno, sí, por supuesto. Le ganó a la Boca igual. Sí, bueno, totalmente. Sí. Le ganó a la Boca. Pero bueno, Newell's ahí, ¿cuándo juega la Libertadores? No, la Libertadores continúa después de la Copa Federaciones. Creo que el 3 de julio recién vuelve a jugar allá, acá juega. Arranca jugando sí, acá señor, contra hay Negro. Copa Confederaciones y por eso Martino extiende su vínculo con Newell's y veremos qué pasa con Escoco. Martino ya se dice que va a dirigir la Real Sociedad, pero manda a su ayudante a hacer la pretemporada y etcétera. Y luego agarra cuando termine su participación Newell's en la Copa Libertadores. Perfecto, mirá, perfecto. Ya tiene todo arreglado. Pensé que iba al Málaga, decían también que también. Iba a ir. Era una de las posibilidades que se barajaban, pero no. Así que Real Sociedad, equipo vasco, sí, de España, Bielsa, dicen que se va también del Atlético. Ya se va, eso seguro. Lo que dicen es que puede llegar a recaer en el Real Madrid. Mira vos, mira vos. Y ahora el que se fue al Real Madrid, mira qué lindo que es este mercado. Se fue al Chelsea. Se fue al Chelsea Mourinho. Va a jugar la Recopa con contra Pep Guardiola. Contra el Bayern Múnich, claro. Guardiola va al Bayern. Y el candidato principal a suceder a Mourinho en el Real Madrid es Ancelotti, que está en el Paris Saint-Germain, pero está complicada la salida. Por eso se dice que puede llegar a Bielsa. Mira vos. ¿A dónde va Pellegrini? Que escuché que iba a un club grande también. ¿Pellegrini? Sí, se fue del Málaga, no me acuerdo, pero sí. Pegó un buen club. Que es Manchester City, creo. Sí. Y ahí se fue Mancini, le contamos a la gente. Oye, ¿y sabés quién va al Mónaco? Un jugador de fútbol, Radamel Falcao García. Y varios más están lavando guita en no, el Mónaco. No, sí, metieron el mucho. El príncipe de Mónaco está ahí. ¿Viste? River cobra por el pase de Falcao ahora. Como por derecho de euros, federal. Cobra una locura. Huevada. Y pero porque paga, no sé cuánto sale Falcao hoy día, pero sale muchísimo. Claro. Fortuna. Entonces, más de 60 palos. Sí, entonces por un 2,5% es una locura. Tengo una pregunta, la tiramos ahora, esto va, la vamos a contestar seguramente en un año, ¿sí? ¿Qué onda Neymar al Barcelona? ¿A Messi le afecta esto o no? ¿Le cae mal o le cae bien? No. La verdad que desconozco. No, ponele que Neymar la rompe, hace más goles que Messi. No. Creo que es imposible. ¿Vos decís? Es realmente, o sea, ¿quién hace más goles que Messi realmente? No, hoy nadie. Es imposible, o sea, yo por más que haga buenos goles, sí. es imposible que haga más que Messi. Si Messi sigue en el nivel en el que está, por supuesto. Yo me imagino una lucha de egos ahí. No, bueno, no, yo creo que no. Son dos buen pibes. Sí. Los dos son buenos pibes. Sí, pues bueno, Neymar siempre dice, no le puedo atar ni los cordones, sí, a Messi. Siempre lo dijo. Hoy fue, creo que hizo una conferencia de prensa, habló maravillas del chabón, diciendo que él es el mejor, que va a aprender, y que al contrario, que él lo que quiere es ayudar a que Messi siga siendo el mejor del mundo. Bueno, o sea, está en esa, ¿no? En esa. Puede ser medio tocuén, pero me parece casetero, que lo veo un pibe sincero. Casetero. Nos vamos despidiendo, son las 21:57 minutos de la noche, ya llega Carne de Cañón hasta la 1 de la mañana acá en Cíclope Radio. Acordate, sábado 8 de junio, sí, este sábado nosotros hacemos una fiesta en una mansión en el barrio de Palermo, sí, 20 pesos la entrada anticipada, la puedes comprar hasta el viernes, si no, 30 pesitos en la puerta, no es nada. Venía a festejar con nosotros nuestro aniversario, la verdad que es una fiesta que promete, tenemos muchas cosas arregladas. Esperemos que salga todo bien, sí, siempre le ponemos mucha onda a las fiestas que hacemos y lo que más queremos es festejarlo con vos. Va a estar Piñón fijo entreteniendo a la gente. Ojo que empieza el teatro, Piñón, ahora. Vi el otro día. Empieza el teatro. Y le sirve para promocionarse, le sirve nuestra fiesta. Sí. Nos despedimos hasta el lunes que viene a las 20 horas acá en Cíclope Radio. Quédate, ya sea Carne de Cañón. Sí, mi nombre es Matías Cuervo. Estuvimos acá con Facundo Viola, Gabriel Storani. Sí, muchas gracias a Nacho en la producción, a la señorita Gapa también en la producción, a la señorita Catalina Faure. Sí, nuestra columnista de cine que también vino hoy al programa. Hasta el lunes que viene, te esperamos el sábado. Sí, venite el sábado. Sí, ¿en serio? Favor, yo creo que va a estar bueno. Copate. Yo creo que va a estar bueno. Chau. Chau.